なるほど、それがセクシーシャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 甘かける星よ、いにしえの光、永遠には叩きて我が道しるべとなりて。暗い闇の中一人手探りで探してる、形のないものだけど見つけられると信じ、終わりのない夜一人さまよいて歩いては日が昇ると信じてる。疑うことはなくて、絶望な時不安な時も信じてこれたの。 Estamos de regreso, esto que espero no se cae. Gao, gao. Un programa lleno de sonido de verdad, porque esta vez estamos saliendo con un sonido de verdad, no como la otra vez que la mentimos como unos hijos de puta. Bienvenidos a este programa número 35 de esta séptima temporada de Persona No Se Cae. Y acá jugando al pianito. Ese no es el pianito, ese es el taiko, padre. Bueno, el taikito. Pero sí. Por cierto, son bastante malos, pero eso que estén super en modo fácil. No, es que no, todavía no entiendo los controles. Calculo que es tocando acá, pero de vez en cuando la erro. Es que en el medio es el rojo y en los costados es el azul. Digamos en los bordes, supuestamente. Ah, bueno, entonces eso explica por qué mierda le estoy errando como un hijo de puta. El amarillo, qué mierda. Ah, ese no sé. Ah, viste. Hay cosas que personas se caen. Lo jugué tres veces y lo saqué porque siempre era una versión muy trucha. Ni siquiera el Android Store lo bajé así como. No, sí, re pirata. Este del Android Store no está. Está de otro lado. Como decía, bienvenidos a este programa de este octavo año. Que bueno, ya casi para 9. A este podcast de formato de radio, transmitido desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Sí, porque son las mentiras buenas en Durata. Y como llegué temprano, también salimos unas 10 minutos más temprano. Suficientemente temprano como para escuchar la mentira de Gaby. Sí. Ya que estamos, vamos a saludar a la gente que nos estaba escuchando a través de mixler.com/personasky-podcast. Y también quizás alguno que nos esté escuchando a través de personasky.blogspot.com. ¿Quién sabe? Porque o sea, los estás desconociendo. Sí. Saludos a la gente que entró, vamos a saludarlos, al menos a los que yo sabía que estaban conectados de antes. Saludos a Yuki, que como siempre, está Yuki. Siempre llega temprano. Saludos a Gavit, a Irene y Dan, a Will Hanso y a I Like Tacos. Tacos, buenísimo. Bien, cierto. Mensajes, bueno, Gavit, se estuvo muy bueno el último programa. Sí, se escuchaba para la mierda. Sí, estuvo nosotros... buenísimo, la pasamos re bien. ¿Nosotros? Con la mierda que se escuchaba. Nosotros nos escuchábamos para la mierda. Pero cero y huevos se escuchaban bien. Tampoco tienen tanta importancia que decir, entonces. Bueno. Ah, acá dice, felicitaciones por haber tenido los huevos para decir la posta de Star Wars 7. ¿Qué tal? La verdad es universal, o sea... No, no hay que tenerle miedo a la verdad, hay que tenerle miedo a las consecuencias, pero bueno. Esa es la posta. Saludos a Will Hanson, que dice saludos a todos. ¡Saludos! Bien. Ya que estamos con esa gente, los que escucharon al principio ya sabrán que debe ser el tema de la temporada, el tema Onsen de esta temporada. Sí. Donde tenemos muchas mentiras también. Sí, sí. Es como juntemos mujeres y no hagamos nada. Amekakeru Hoshi, el segundo opening de Utabore Nuono Itsuari no Kamen. Que sí, que es todavía más mentiroso que el primero. Todavía. Porque el primero en un momento te prometió batalla y... ¿Te prometió batalla? ¿Dónde te prometió batalla? El primer opening más o menos algo de pelea tenía. Y voy ahí, bueno, pelearon dos veces. Una cagada, pero pelearon dos veces. Este te promete como una epic que va por el capítulo 20 y faltan 5 capítulos para que termine. Esa epic no va a llegar nunca, ¿verdad? O sea que ya puede entrar en la categoría Orphan. ¿Ya puede entrar en la categoría Orphan? No, pero Orphan era mucho más mentiroso. No, yo todavía quiero ver, el anime de Orphan, todavía lo quiero ver. Porque lo que yo vi no era eso, no era lo que venía en la tapa. No lo querés admitir. ¿Qué cosa? De que ya se está volviendo muy Orphan. Ese opening ya casi está yendo a niveles orféticos. No, porque como que los personajes están. Orphan peleaba contra esqueletos del infierno y... ¿Y nunca viste un esqueleto del infierno en la serie? Que... nunca vi dónde o por qué peleaban. Bien. Bueno. Qué mentira, por Dios. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, bueno, antes que nos fuéramos de tema con la mentira de... Es casi tan mentiroso como Jean el Rey y los ladrones, como así, nivel de mentira. Saludos, tacos. Bueno, entre otras cosas que podemos contarles... ¿Qué podemos contarles? ¡Saludos a Center! ¿Quién está? Center. Ah, está Center, del planeta Center. ¿Qué podemos contarle? Aparte de que nos pusimos las pilas para arreglar esta boludez y de paso que después lo arreglamos como un rato al Magica, no podemos realmente contar demasiado. Y por suerte Fire no pudo compartir nada. Eso es culpa de YouTube, yo lo voy a solucionar. Mejor no compartas. La vida era mejor cuando no tenías que compartir las cosas. A ver, otra cosa. No sé si lo había dicho en el programa pasado, pero ya lo tienen que. Ya, o sea, lo tienen que haber sabido. Terminé de leer el fucking marciano. Vaya. Sí. Que termina muy diferente a la película. Bien. En realidad la película dura un cacho más. Y el mensaje es otro. Pero, sí, sí, pero están, están buenas las dos cosas. Mensaje de nunca te pelees con un oso. Sí. Y menos si sos Leonardo DiCaprio y te tiran al agua y después te tienen que sacar esas cosas complicadas que te pasan. Pero eso es puro sadismo. Lo del oso fue puro sadismo. Vos tenés que ver esa película. A ver, qué otra cosa. Pensaba. ¡Ah, chupó de Deadpool! Sí, la fui a ver. Sí, la fui a ver el sábado, el día siguiente, que dije que iba a ver, como prometí. Bueno. Tirá tu sabio comentario sobre Deadpool, yo ya hablé. ¿Qué voy a decir? Está buena. No sé, boludo. Está buena, está graciosa, ¿qué querés que te diga? Eso no es la máscara del nuevo milenio. Lo que sé es solo me tuve que comer la mierda del tráiler de Batman vs Superman. ¿Cómo zafé? Cuando lo fuimos, pasaron tres trailers de tres películas que me chuparon un huevo. Bueno, entre unos estaba Zootopia, que tampoco tenía ganas de ver. ¡Aguante Zootopia! Bien. Toda bien, mi plata para Zootopia. Toda sí, la plata. Bien. Estamos a fin de mes y no tengo un mango, pero todo ese mango que me queda, todo para Soto, tío. A ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo contar? Vamos a seguir con la... En la respectiva sección de Sacada de Culo, vamos a seguir con... Ah, sí, tenemos que terminar lo de Sacada de Culo de la semana pasada, que nos quedó recolgado. Bueno. Nada más, ya termina febrero, este es el último programa de febrero. Sí, el último programa. Ya tenemos un mes más para actualizarnos con lo que tengamos atrasados. Y después prepararnos para lo que venga. Que para mí sigue siendo, hasta ahora, julio del año pasado fue mejor también que abril del año pasado. Sí, más o menos, sí, creo que tuvimos más. Por lo menos más consistencia. Yo voy a empezar a votar en que julio sea el primer tanque del año y no abril. Yo lo que voy a decir es que ahora se viene un mes que va a ser casi tan seco como febrero. Va a tener realmente muy pocas cosas que ver. Vamos a tener que vivir con lo que nos da enero, por lo menos hasta que llegue abril. Pero si seguimos así, abril va a llegar bastante rapidito. Pero por suerte la mayoría de las cosas de abril por ahora están rindiendo. Abril por lo general siempre llega rápido. A ver, ¿qué otra cosa? Nada más, supongo. No, nada más. Bueno, pero antes de pasar a otra cosa, voy a mandar dos saludos. El primero... un saludo a Cosa, un saludo a Mario de los Super Weyes, que le vivo hinchando las pelotas por WhatsApp. Y el segundo, porque para todos los que no sepan, WhatsApp funciona internacionalmente. Chotísima la forma en que funciona, pero bueno. Sí, bueno, es una cagada, pero bueno. Vamos online. Sí, aguante online. Aguante online, pero lo usa vos y otras tres personas del mundo, bueno, entonces. Por eso es copado. Y otro saludo más a todo el staff del Zincast, que mañana están cumpliendo su programa número 100. Bueno. Y seguramente van a hablar del Loveline. ¿Eh? Seguramente van a hablar del Loveline. No, ya hablaron del Loveline. Bueno, de... No, yo ya sé lo que... ¿Cómo se llama esto? Iba a decir una naranja, pero no es naranja. Van a hablar de... ¿Cómo es esto? No, la guardaste. No, yo ya sé de lo que van a hablar. De Madoka. No, tampoco van a hablar de Mago. Bueno. Vamos entonces con... No voy a decir de qué van a hablar. Ya tiraron una pista, yo ya sé y no lo voy a decir. Vamos con el opening de Dance with Devils. Estas series que no zafaron del año pasado. No zafaron. El tema es Kakusei no Air interpretado por Wataru Hatone. Así que vamos con... Interpretado por otra mujer totalmente plana e insignificante de la vida. No, este es un hombre. No, digo la serie protagonizada por una mujer que realmente no tiene nada interesante. Obviamente. Sí, estamos esperando la segunda temporada de Brother Conflict. Bueno. Todos queremos saber por qué mierda la ardilla hablaba. Todos queremos saber por qué mierda la mina no se muere después de ser sucesivamente penetrada por sus 37 hermanos. Es porque era muy troll. Escalaba en niveles de ya sabes qué. Two girls, one cup. ¿Qué dice? ¿El Aitoko soy yo o se escucha la voz de Pyro al fondo, pero muy baja? ¿La mía? Sí. Yo la escucho bien. Sí, porque me tenés al lado, yo qué sé. No, pero también en el retorno. Ah, bueno. Si no, le subo un poco. Va, le subí todo lo que podía subirle. Ah, no, este es el mío. Ahí está. Ahora me escucho al fondo y dentro de una lata. Buenísimo no. Lo tuyo. No, ahora se escucha así como dentro de una lata, Pyro. Quizá porque... No, está bien, estás hablando bien al micrófono. Nuevo modelo de Pyro, viene en lata. En lata de 500. Entonces vamos con quiero hacer una lata de esas que están copadas, viste, que vos las abrís y se calientan solas. Esas ya no vienen más. Las latas que se calientan solas. Sí, de una vuelta habían salido. ¿Cómo se calentaban? No sé, una reacción química re chota. También había de cafés. Como un pote de cosa cerrada que tenía dentro mierda volcánica, no sé qué bolude. Bueno. Y vos apretabas, tiraba la piola. Vamos a hacer con este tema antes que siga delirando. Bueno, estoy inventando fantasciencia, pero la cosa es que sí funcionaba. Como decía, Kakuse no. El tema de Dancing Devils. ¡Fantasciencia! その前に見せられ Bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en la presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudier! Y estamos de regreso en esto que es Persona No Se Cae, Gao Gao, sección de cine. Y aquí estamos con Captain Pyro, no only Pyro, the sexy motherfucker. Bueno, sección de cine, ya sabemos que vas a, como ya lo mencionamos. Sí, pero antes de todo eso vamos a mandar un saludo a la presa de Liche. Como da en media pila con tu programa. Está bien que sos padre y todo lo que vos quieras, pero media pila con tu programa. Ya vas a ver cuando en esas cacas que tirás por el inodoro se levanta y diga papá. Y obviamente vas a verlo y decir, esta cosa es horrible. Él me va a decir papá, dame brazo. Yo voy a decir hijo, voy a hacer que crezcas a lo bueno. Te voy a mandar al inframundo. Saludos a Yaka. ¡A Yaka! Los comentarios son los mismos de siempre. Bueno. Lo comentamos que nuestros medios de comunicación eran personasekai.blogspot.com. ¿No lo comentamos? No, también nos pueden seguir en Twitter, en la persona, @personasekai. Obviamente, también pueden visitar nuestro Tumblr, que es pnspodcast.tumblr.com, donde está todo lo... ¿Cómo lo podemos llamar? No sé, yo no lo hago porque seguramente... Yo no lo hago en el trabajo porque seguramente está lleno de porno. ¡Eso está bueno! ¡Está lleno de porno! Y figuras, pero principalmente lleno de porno. Figuras pornográficas. También. Bien, ¿dónde estamos? Sí, sección de cine. Y que también puedes suscribirse a nuestro grupo de G Plus. Es nuestro grupo de G Plus. Bastante descuidadito lo tenemos el grupo de G Plus. Le tengo que meter un hachazo. Es que vos te copás siempre con algo, con Twitter o con Tumblr, asate a él. No, yo me copo con lo que sea fácil. Twitter me resulta fácil. Tumblr ahora me resulta muy fácil. G Plus todavía se carga lento y putea, entonces le tengo que dedicar tiempo. Sí, antes era fácil y ahora se puso en puto y bueno. Entonces ya no le dedico el tiempo que le tengo que dedicar. Culpa de ellos por ponerse en puto. Sigamos con esto entonces. Vamos a seguir con esto. Como dijimos, volvemos a la sección de personas de Sekai con magia, con poder, con acción, con zoofilia. Recuerdo que magia no. Bueno. ¿Por qué quería arruinar la magia, boludo? Porque son animales en una primero, ciudad. ¿Qué tan mágica puede ser? Primero la suprema de milanesa y ahora la magia. ¿Qué te pasa? ¿Te has alterado? Te dije, la suprema de milanesa es suprema. Tengo varios amigos psicólogos. ¿Querés que saque un turno? Así lo hablaba, boludo. No, Pyro, tan simple como eso. Capaz que lo de tu hámster te pegó, boludo. Yo qué sé. Eso de la sobreexposición de las pastillas. Yo qué sé. Haber perdido el mundial de... El mundial del músculo más grande, ¿qué te pasó, boludo? ¡Estás cambiado! Che, ¿por qué sale tan bajo esta cosa acá? ¿Qué cosa? No, el Mixler lo toma como que fuera bastante bajo. Bueno, mientras que la gente diga que se escucha. No, no sé, en todo caso diga lo que Yuki dice no se escucha. Ah, Yuki dice no se escucha. Ah, listo, entonces está súper bajo. No entiendo por qué, pero bueno, vamos a... Subilo. Ya fue. Bueno. Si no, regálame plata. Ahí está. Después, si se quedan sordos, es su problema. Sí, o sea, ahora les tendría que estar pegando re fulero todo. Pero bueno, vamos a la sección de cine. como dijimos después de que Alche me cocorro lo mogio, vamos a empezar a hablar de esta cosa de las cuales 4chan y 2chan van a hacer salsa. Porque gráficamente el furry al poder y la papa. Esta semana, como se pueden imaginar, la película a analizar será Zootopia, la más nueva película del estudio Disney Pixar. Porque ni a palo me creo que Disney lo hizo solo. Ni a palo. Pero antes de hablar de las cosas objetivamente, vamos a enterarnos más o menos de qué va. A ver, estamos hablando de un mundo perfectamente CG, habitado por animales antropomórficos. Vamos a decir que en un punto de la historia se produjo una especie de quiebre de pensamiento, vamos a llamarlo de una manera. La Tierra pues estaba habitada por predadores y presas. Y que, vamos a decir, se decidió poner un alto a la conducta salvaje y afrontar la vida juntos en armonía y perfecto mundo de Disney. Gracias a todo esto y con el paso de los años, mucho esfuerzo, obvio, se fundó la ciudad de Zootopia, una putamente gigante ciudad habitada por millones de animales de diferentes especies y una demostración irrefutable de que si se quiere se puede. Un lugar donde se dice que todos pueden ser lo que quieran ser. Cargando con ese panfletito de la alegría y la buena voluntad y todo lo que quieran, medio mormón el panfletito, y una personalidad que rechaza la idea de rendirse, conocemos a Judy Hopps, interpretada por Jennifer Goldwyn. Una coneja con, pues, en edad primaria, vamos a llamarle primaria, hija de una familia con más de 200 hermanos, criada por granjeros en un pueblo rural a la izquierda de todo, y su mayor sueño en la vida para el futuro es que la loca quiere ser policía. Bueno. Quiere ser la coneja Kobani. A ver, pero... o sea, lo que no le cabe en la cabeza es que a pesar de que le dicen que los conejos no pueden ser policías, o sea, no por racismo ni nada, o sea, es por un tema práctico, o sea, tamaño, fuerza. ¿Qué tan grande es? Tamaño, ponele que sea tamaño Pikachu, en referencia a un animal, tamaño humano que le podríamos decir león. Y a una persona de 4 metros y medio, sin... No, 4 metros y medio que le podríamos decir rinoceronte. Sí. O sea, es una rodilla. Y hablando de rodilla, llega a otra parte del cuerpo. ¡Llega cráneo a decir presente! Presente. Vale. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es tu excusa para la ausencia de la semana pasada? Y literalmente mucho estudio y creí que me habías mandado el mensaje la semana pasada que era... Mentiras, puras mentiras. A ver, ¿qué más? Quería ser policía. Sí, quería ser policía, eso es lo que me quedé. Pero el... pero a pesar de que sus padres tratan de encaminar a su hija en una patética visión de cómo es la vida y le comentan que básicamente la felicidad es rendirse y dejar que el mundo tenga la razón, vamos a decir que ella desde chiquita empieza a cagarse en todo. Cuando cumple la edad de requisito, lo primero que hace es meterse en la academia y obviamente la va a empezar a pasar para el culo, pero ahí la chica, vamos a decir que no sabe rendirse de ninguna manera, y luego de tratar, hacerse mierda, que la pisen, de tener incursiones a las profundidades del mundo, tenemos a Judy Hopps, la primera en su clase y para mejorar, la primera oficial de policía conejo. Por supuesto que sus altos logros y rendimiento es automáticamente enviada al corazón de la acción, la primera sección de policía, la estación central de Zootopia. Su viaje a la ciudad no será solo copado, o por lo menos lo copado que se ve, sino que Él le demostrará que el mundo no es un musical como el que él tiene, como la que ella tiene en la cabeza. En la ciudad ella se enfrentará a vecinos de mierda, viviendas hechas pija. Ah, los vecinos también son gay, los vecinos de al lado de ella. ¿Qué animales? ¿Qué eran? Creo que eran... No me puedo acordar si eran ciervos o una cosa así. Son dos ciervos que encima se llevan para el culo. A ver. ¿Y la droga? ¿Dónde está la droga? A ver. Si no hay animales drogadictos. Hay animales drogadictos. Es pura mentira. Hay animales drogadictos. Hay un camello re drogado y con rastas. A ver que me quedé. Me hiciste perder. Posta, me perdí re mal. Vamos así. O sea, obviamente va a empezar la discriminación. Va a empezar a afectarle lo que es la presión paternal. Y cuando sus sueños de crear un mundo mejor van a empezar a tocar fondo, ella va a conocer a Nick Wilde, que está interpretado por Jason Bateman. Encima Bateman se llama el hijo de puta. Bateman, digo. No sé por qué mi cabeza suena como Bateman. Es porque sí, tiene la cara de... Bueno, este tipo es un zorro, una especie en la que nadie puede confiar, quien es un noble padre de familia que sufre la discriminación que carga su especie, y su único deseo es la alegría de su hijo, quien de grande quiere ser elefante. Lloro. Pero obvio, ¿por qué elefante quiere ser? Porque quiere ser grande, yo qué sé. Pero obviamente esto será solo una prueba más que el mundo le va a dar a la oficial de tránsito Hobbs. La cual verá sus ideas nobles pateadas vilmente. Y tendrá que entender de una vez por todas que es más boluda de lo que ella cree. Pero antes de que esa idea se le asiente en su mente, y una vamos a tener que pasar por una serie de misteriosas desaparecidas animales que azota la ciudad, y para ayudarla, para ayudar a una familia en desgracia, Judy se jugará su placa en la forma más estúpida posible, puede decir, en una apuesta contra el reloj. Ahora con un contador en su cuello y con cero apoyo de la policía, la coneja no le quedará otra que recurrir a trucos viles y, por supuesto, a quien obviamente es más inteligente que ella y con más contactos, aunque tenga que pedírselo de una forma poco ortodoxa. Sí, se va a entregar. Pero ese asunto de las desapariciones se va a complicar cada vez más. Y nada es lo que parece, y el terror de la pura genética azota la ciudad. Antes, voy a decir, ante este problema, ¿qué mejor que el poder de los chiquitos? ¡Chiquito! Y antes de que empiece a spoilear una cosa que no quiero, vamos a hablar un poco de la movie. Primero que nada les tiro que esta película, voy a seguir diciendo de Pixar porque esto no parece Disney, tiene unos gráficos que se van pero tan a la chota, o sea, se suben una nave espacial y se vuelan hacia el espacio de la chotósfera y se van y se van. O sea, no pasa ni 10 minutos de la cosa esta que te empiezan a mostrar, ya gráficamente todo es hermoso y se va de tema. Y continúa. O sea, empieza en un avance constante de... Ah, ¿te gustó? Cada vez lo que te vamos a ir mostrando va a estar más bueno. Y sigue. Y sigue. Y bueno, un punto de... ¡Pará! ¡Pará! Te estás derritiendo el conchudo cerebro. ¡Pará! O sea, quiero dejarlo claro. De entrada, gráficamente, la película es una fiesta. No la vayan a ver en 3D. O sea, no sé si los efectos 3D le van a afectar en algo, pero lo que sí le van a hacer es, le van a poner unos lentes de mierda que se van a ver más oscuro, el brillo del proyector 3D va a alterar la imagen y ustedes van a estar con eso que se va a ver mal, y por dos efectos boludos que pueden llegar a volar no vale la pena que se pierda lo gráficamente copada que es esta película. Después, si quieren, se la compran, se la alquilan, la bajan, hacen la chota verga que tengan que hacer, se compran un plasma con efecto 3D y se la ven en su casa con un tarro de pororó y la puta que lo parió y lo que ustedes se le cante la chota, pero al cine en 2D. A ver, bueno, ya saliendo del apartado gráfico, o por lo menos saliendo de esa parte, puedo decir que la película tiene una variedad de cámaras que serían complicados hacerlo en la realidad. Tampoco voy a decir que son imposibles, porque no tiene así como una subjetiva super zarpada del ojo de la mosca, pero voy a decir que sí tiene muchos trucos y los usa bastante bien. A ver, ¿qué más? Otro buen logro para la gente que hace el apartado gráfico de esta película es que ya el nivel de manejo de textura que tienen, o sea, te muestra la nieve y ya te habían demostrado en Frozen que la gente sabía hacer nieve, ya sabíamos que ellos sabían hacer agua, pero acá te muestran barro, arena, lo que sea, piedra, y te la recontra crees. ¿Qué más? Bueno, ya pasando a temas musicales, voy a decir que está muy zarpado. Me hubiera gustado decir que las actuaciones son muy zarpadas y la rompen, pero lamentablemente la gente sigue siendo muy imbécil y la única función que está disponible para verla con subtítulos en su idioma original, por lo menos en Rosario, está en un cine que queda la concha de su madre, más precisamente en el Village, y el único horario disponible es el sábado a la 1:30 de la mañana. O sea, ni verga. Todas las otras funciones están dobladas. Se van a la concha de su madre. Son todos una chota. La voy a bajar. Por eso solo. Mirá que esta película te da como... Sí, la puedo llegar a comprar porque está re copada y está muy buena. La bajo. Te vas a la puta que te parió. Bueno, pero ¿se acuerdan del efecto Creed este que había tirado Warner de... Se le filtró la película como 2 meses antes y sí. Después querían que vuelva a pagar de nuevo cuando salía al cine? Sí. La chota, no la pago, pues ya te cagaste en todo, atrasaste la fecha de estreno al pedo, te cagas. Bueno, acá no me da la película subtitulada, te vas a la de concha de tu madre. Bueno. Las películas sí, no sé qué parte del cuerpo estás refiriéndote vos. Película, pero bueno. Ah, bueno, sí, yo también estoy hablando de las películas. No, no sé por qué estás confundiendo al público con tus cosas gay. bueno, pero al margen de que no lo pudimos ver en inglés, voy a decir que lo que está, el doblaje que le batieron, está muy bien. Posta, está muy bien, no es para nada decepcionante. Vayan a darle tranca, no pasa nada. También hay que acotar que casi, esto es, casi todos saben de esto. Una de las, vamos a decir, principales caras de la campaña publicitaria de la película, porque no es nada más que eso, Gacela, es Shakira. Lo cual, esto te indica que en algún momento de la película hay un musical y toda la bola. No jode, es corto, está bueno y todo. Pero quiero que quede clara una cosa. El único motivo por el cual ese personaje tiene más de 3 segundos en pantalla y más de una línea de diálogo es porque seguramente fue puesto por un contrato muy opresivo y forro de los agentes de Shakira, porque el personaje en sí en la película no tiene ningún tipo de relevancia a nivel historia y es perfectamente editable y nadie se entera que existe. Está totalmente animado al pedo. Está muy bien animado, pero está al pedo. Ahí está otra justificación, no voy a ir a ver a Shakira. No me vas a encajar tu fanatismo ahí. A ver, y bueno, ya yéndonos a la historia. ¿Cómo le gustan los gustos secretos de Spider? ¿Que Shakira? ¿Le gusta acoso, boludo? Shakira. Ahora no me sale el nombre, la puta que lo parió. O sea, Kojima mama a Shakira, entonces. ¿Qué tiene que ver Kojima? Sí, bueno. Si el creador de Metal Gear le gusta a Shakira, ¿por qué a mí no me puede gustar Shakira, boludo? ¿Cuál es el problema? Se dice, hay 50 millones, hay más de 100 millones de personas en el mundo que fuman, más de empezar a fumar. No, seguro que no. ¿Por qué no? fuma. ¿Vas a empezar a fumar? No. Eso que dice, que no me llevo por la masa, pero me puede gustar Shakira. Tampoco te vi comprando el Metal Gear Solid 5. No, porque tengo que terminar el 4 todavía. Bueno, tanto. ¿Para qué me voy a comprar el juego? Tanto Kojima no lo respetás. Obvio que lo respeto. Se lo va a comprar en un momento porque... En algún momento... Va a terminar. Obviamente. Vas a parar los puntos a 5 enemigos antes del jefe final. También. A todo esto todavía tengo que terminar el Fallout. Gracias por hacerme acordar. Ama a Thalía, dice, no a Shakira. Ah, es Thalía, cierto que era Thalía. Bueno, seguramente también le gusta a Shakira. Otra razón más por las cuales estaba sobrehypeado con esta película. A ver, ¿qué más? Bueno, como dije, ya yéndonos a la historia, es una cosa para toda la familia, tiene giros de tuerca, pero nada demasiado impredecible, y termina muy bien. Voy a decir, la cosa es... esta cosa va a reconfigurar tu alma y te va a ver vas a ver estrella y bla. Bueno, obviamente que no. Está muy bien, pero hasta ahí. O sea, está muy, muy bien, pero hasta ahí. Sin embargo, voy a decir que aprovecha... toda esa cosa muy normal que tiene para llenarla de referencias a lo estúpido. Tiene muchísima comedia muy bien hecha. Aprovecha muy bien todos los factores que tiene. Sobre todo aprovecha dos. Que voy a decir, uno es recontra dinámica todo el tiempo. O sea, la película se te pasa en nada. Te dura en nada la película. Y todo el tiempo están pasando cosas. Todo el tiempo. Y todo el tiempo son cosas importantes. Segundo, la historia es tan vertiginosa y te lleva tan al palo por toda la ciudad, que aprovecha otra vez la gráfica para mostrarte toda la ciudad de nuevo. Y está, es impresionante. Bueno, encima de todo eso, es una de estas películas con mensaje. Y es un mensaje posta, y sí sirve. Y no es un mensaje de chicos, siéntense que les voy a contar el mensaje. No, o sea, pensadlo dos cachitos y está bueno. También tengo que decir que hasta si son de los que se quieren poner a sobreanalizar la película y ver qué onda, y no la voy a ver porque soy furry y muy pelotudo y está Shakira y ese tipo de persona se le colgó de las lolas a Piqué. Sí. Le voy a decir que vamos a hacer un pequeño ejercicio medio loco. O sea, reemplacen el loco mundo de los animales y todo lo que ustedes quieran, y la bola. Reemplácenlo por nuestro mundo en 1950. Reemplacen a Hobbes por una mujer de pueblo normal en 1950. Y a su colega zorro, reemplácenlo por un negro. Negro. Y ahí está. La historia no es tan pelotuda, ¿no? Y no es tan feliz como la gente piensa, ¿no? Pero son todos unos pelotudos y no me entienden el mensaje de lo que les estoy hablando. Sí, es feliz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Disney te la puso como un tarado de nuevo? Bueno, sentite tarado. Primero de todo, en 1950, ¿desde cuándo había una pareja gay? En 1950, si había una pareja gay, esa pareja ya no existía porque la habían molido. ¿Viste? Bueno. La película no es... Ahí sí que no existían, están siendo quemados en este momento. Son parte del faro del pueblo. No, yo diría más de la barbacoa del pueblo, pero bueno. A ver, ahí está que dice, no era la reseña de Metal Gear 5. Te la debo. Te voy a mandar a escuchar Checkpoint. El director esta semana tenemos dos. Uno es Byron Howard y el otro es Rich Moore. Y laburazo de los dos. Por el lado de Byron lo conocemos como el director de Bolt, que al margen de ser perro que habla me gustó la película. Y por supuesto es el director de Enredados. Te zarpa, indiscutible. Por otro lado tenemos a Moore, que dirigió varios capítulos de Los Simpsons, de Futurama y El Crítico. Es un buen director de TV. No hizo tanto, pero los capítulos que tiene son buenos. Y por supuesto también es el director de Greek Drive. Que entre todo está bastante bien. Sí, de Disney. No, y dice Pixar porque yo todavía no lo creo que es de Pixar. Que es de Disney, digo. Bueno, ¿qué puedo decir? Recomendadísima. Cuando salga el DVD, les doy el factor, cómprenlo, porque está bueno, lo pueden comprar, lo pueden poner al lado de su DVD Wall-E, al lado de Los Increíbles, al lado del de Up, y ponen este al lado porque son películas zarpadas. O se compran todo, toda la colección Pixar y le ponen este al lado. Porque así de chanto somos. ¿Y qué más le puedo decir? Nada más. Súper recomendada. Muy bueno que este año ya me dio dos cosas buenas para ver. Y le dejo un pirómetro que es... Echale más carne al fuego que se... ¿De qué estoy diciendo? Digo, es un gran día para hacer un asado. Estabas pensando de que ahora en marzo tenés que ver Batman vs Superman. Sí, pensando. Eso estoy pensando. No quiero, pero... Está pensando. La presión social me va a hacer ir a ver esa cosa que... ¿La presión social? Sí, sí. La presión social. Bueno. Qué posta, no tengo ganas de verla, pero bueno, ya fue. Yo le voy a dar oportunidad a Ben Affleck. Perdonamos a Ryan Reynolds por su papel en Linterna Verde. Te queda clarísimo que no es su culpa. Eso seguro. Ya la fui a ver el sábado pasado y tengo una sola cosa que decir. Una película de Sony que tiene X-Men y que no apesta. ¡Es impresionante! Una película de Fox. Estamos viendo Fox. Impresionante, nunca me esperé de salir a hacer un lágrimas, era posible. Tardó la pelea, pero es posible. Yo ya le estaba dando la oportunidad a Affleck de hace mucho tiempo. Yo lo voy a ya lo dijiste jugar, hace mucho tiempo. Bueno. Bueno, vamos con el opening de The Cage, de Return of Kings. Dale. Así me estoy. ¿Así chichuncao o qué? Ahora sí. Y ahora sí con audio, estamos regresando a esto que es personas y cae, Gabo, Gabo. Bien. Sección de noticias, supongo. No sé, sí. Vos la controlás, decime vos. Sí, supongo. Porque podríamos hacer otra cosa si queremos, pero. Pero no. Vamos con las noticias. Vamos a hacer esto entonces. Quiero contar el hecho que no preparé nada para hoy. No importa. No lo estás ocultando bien. Spoiler. Bien, bueno, entonces comencemos con esto. No sé por qué la sección pasada se cambió la salida de audio del... Va, lo que sería la salida de audio del Mixler y no se escuchaba un carajo. Pero bueno, ya se arregló. Ah, bueno. Vamos. O sea que la sección, toda la parte pasada se escuchó re bajo. Sí. Ah, chota. Bien. Bueno, han esforzado un poco más oído a nuestros queridos oyentes. Es el hetero patriarcado boicotero boicoteando el programa. Bueno, ¿dónde estábamos? Así, noticia. Vamos a comenzar con una noticia que ya también comentamos un poco la semana pasada respecto a la saga, a esta saga. Un nuevo web teaser para el nuevo proyecto animado de Fullmetal Panic. Sí. El nuevo proyecto animado de la serie de novelas de Fullmetal Panic de Shoji Goto y Shikidoji ya tiene web teaser, aunque por el momento sigue sin darse más detalles sobre el proyecto, a pesar de que esto supuestamente se ha anunciado casi el año pasado, no me acuerdo si a mitad del año pasado, y mucho antes también habían dicho que el teaser no era cosa. Es una imagen en el sola. Parque de diversión, el teaser. Por ahora es una imagen sola que te muestra, obviamente, a Kosuke Sagara. No, Sargento Sagara. Obviamente, y los únicos. Y obviamente el. ¿Cómo era? ¿Nightmare era? No, Nightmare no, era Nightmare no, de Code Geass. Se llama Nightframe. Nightframe. Sé que suenan parecidos, pero son muy diferentes. Es casi una banda que no veo la serie. Por eso. No, sí, yo también, le tendría que dar así como y una. Y espérate, ya tengo que ver. Second Raid. Sí, Second Raid tengo que ver todavía. Y los OVAs. Sí, los OVAs. Fumo fue, no importa si la veo o no la veo, pero está copado. Es copadísima, fumo. Es que perdí el primer disco rígido que se me rompió, el de 320 que venía con la computadora. La serie de novelas original se estrenaba en 1998, finalizando en 2010 con su volumen número 12. La primera adaptación animada se estrenaba en 2002, que siguiendo de Fullmetal Panic fue en 2003, y Fullmetal Panic The Second Raid en 2005. Todos muy buenos. En 2006 todos se lanzaban las OVAs. Todos muy buenos. Una OVA, mejor dicho. Gonzo animó la primera serie, mientras que Kyoto Animation hizo todo el resto. Obviamente no pudo disfrutar de las ganancias de Fullmetal Panic. Empezó a nadar en plata, ¿viste? Después hizo cualquiera, pero en ese momento nadaba en plata y éramos todos felices. Kyoto Senshi Gundam Unicorn tendrá una serie de televisión con nuevas escenas en abril. O sea, van a agarrar los OVA, lo van a partir en media hora y vamos a tener los OVAs en serie. Sí, listo. Los OVAs en serie. No me jode. El portal Gundam. No puedo ver, no puedo ver. Yo no voy a hacer nada, está re bien, así que. ¿Cuál era la otra? Breakblade. Le hicieron eso y cuando lo hicieron. Le agregaron minutos extra por capítulo, extendieron la historia y Yo vi creo que el primer capítulo de todos, no de los OVA, los vi completos. Bueno, la serie de TV es igual, con más contenido, pero sigue. Imagínate que. Sí, imagínate si tú. ¿No? Sí, bueno, pero digo, no termina la serie, pero imagínate que de donde quedaron los OVAs, imagínate que agregaron otro OVA más. O sea que tiene 3 o 4 capítulos más de lo que vos viste a donde estaba. Pero cierra. Porque los OVA te dejan re mal parado. La serie te deja un poco mejor parado. Pero igual no cierra. Pero está muy bueno. Y no, al final el manga no tiene el final, así que todavía está en emisión. Está muy copado. Eso está muy bueno. El pasaje a TV le quedó muy bien. Y tiene varias peleas. Primero fue película. Está mejor. Primero fue película, creo. No, Breakblade fueron OVAs. Por eso, películas OVAs. Eran varias películas. Son, creo que... Sí, cinco, una cosa así. La canción de Breakblade era buenísima, la de los OVAs. Está mejor cosa, está mejor la canción de la SOA que el opening, pero el opening tampoco es malo. Como dicen, del portal Gundam Info ha anunciado que la serie de OVAs de Gundam Unicorn se emitirá a partir del 3 de abril en una nueva versión televisiva que llevará por nombre Kidosenshi Gundam Unicorn Re-0096. La serie se emitirá todos los domingos a las 7 en TV Asahi y afiliados. El único comentario disponible para esto es Banachi, Banachi. La reedición del anime contará con unas nuevas escenas animadas, así como nuevos temas musicales para Open y Ending. No, Breakblade, I like tacos. Tacos. Acá preguntaba, ¿Beyblade, el anime de los trompos? No. No, Breakblade. Breakblade, o como le dicen en Corea, Broken. Sí, Broken Blade. Bien, además Yuichi Ikeda narrará el avance de cada episodio semanal como su personaje Full Frontal. La emisión contará con datos ocultos que se podrán utilizar para jugar online y ganar regalos. Estará dos temporadas en lo que sería transmisión, que será alrededor de 6 meses. Bien. Buena noticia de manga, finaliza el manga de Seiju Mashima, Mashimashi Club de Ibari Meguru y Jin Kobayashi. Otra vez Jin Kobayashi metido en esta cosa robadora. Manga. Más o menos. La web Shonen Jump Plus de Shueisha ha publicado el capítulo número 39 final del manga Seiju Mashimashi Club de Hibari Meguru y Jin Kobayashi. El tercer tomo recopilatorio se pondrá a la venta el 4 de marzo. El manga está protagonizado por unas chicas que aspiran a llegar a lo más alto de la industria de lo que son los seiyus. Y tienen 3 tomos el manga, o sea, imagínense todo lo que lograron. El manga se lanzaba junto al estreno de la aplicación en septiembre de 2014, siendo una secuela del manga corto Hokago Mashimashi Club, que la pareja publicó en la difunta aplicación Jump Live entre 2013 y 2014. Y tiene una aplicación. ¡Wow! Acuérdense que Persona CK también tiene una aplicación. Miren lo lejos que hemos llegado. Esto se estrenaba en la aplicación. Esto se estrenaba en la aplicación que tenía. No, era la aplicación para leer manga. Y Cráneo se sigue enterando de cosas que tenemos. Siguiendo como noticias de anime, Dungeon Nidai tendrá una nueva OVA. ¿Dungeon Nidai? Sí. No quiero una OVA, quiero una continuación en serie, ¿verdad? Comprá el OVA y vas a tener una continuación. Hay que comprar más figuras de Gestia. La serie, no, tenés que comprar el anime y no tenés que comprar la figura, tenés que comprar el anime. Pero si compra el anime, no le llega la plata de ellos, le llega cuando le das figura. No le llega cuando le das figuras. No, cuando compras el DVD, cuando compras el DVD, Pyro. La compañía de figura. La empresa que las crea. Se debe comprar los DVD para que se haga la continuación. Y vos te compraste tus DVDs. A los únicos que les rinde lo de las figuras es a Bandai, porque ellos mismos también sacan las figuras. Bueno, pero lo otro les rinde por publicidad. No, sí, les rinde, sí, pero, o sea, sí, se hace conocido, pero vos que te compra el DVD. Alguien te lo tiene que comprar. Si sos muy conocido, alguien te lo tiene que comprar. Si te piden 700 millones de figuras para fabricar, es sí, que alguien dice, te está viendo. Conozco a alguien que ya lo vio, préstame el DVD, te le dicen. Bueno, lo juego lo mismo. Bueno, la serie de Light Novels de Dungeon Nidae Omotomeru no wa Machigateiru no Daroka de Fujino Omori tendrá una nueva adaptación animada en formato OVA. ¡Sí, Kirito Albino! ¡Sí! El anuncio se hacía... Obviamente que me cae, pero 700 millones de veces. El anuncio se hacía el pasado domingo en el evento Gestia Party. ¡La Gestia Party! Casi celebrado en Tokio. Es como Dionisio. Mejor que los fans de Fao. Che, la Gestia Party tiene que ser algo como la fiesta de graduado de Dionisio. Capaz. Digo, graduado y no pagan entrada, así una hora más de Fernet. Se alteraron las cintas personalizadas de gestión. De tarea. Como venía diciendo, venimos volviendo, pero posta, debe ser así. El anuncio se hacía el pasado domingo en el evento Gestia Party que se celebraba en Tokio, aunque se darán más detalles sobre el proyecto en un futuro próximo. Yo creo que una fiesta de Daft Punk Rock, o sea, vos entras, está todo oscuro así, todo con estrobo, y te dicen, y al rato empiezas. ¡Gestia! ¡Gestia! No, Pyro, no. No, Pyro. No. Va a tocar Johan Kraus, se lo sé. No, tampoco. ¡De la torre! Tampoco. Ya está delirando como con tu milanesa de Supremo. Bueno, el día 6 de marzo se celebrará el evento Gangnam Gang Fest 2016 Spring, en el que participará la seiyuu Yoshisugu Matsuoka, que entre otras cosas hace de Bell, y Nori Minase, que hace de Gestia, y Saori, que hace de ¿cómo era? Wallenstein. Wallenstein. Una mierda. La rubia pelotuda, sí. La rubia pelotuda que estaba. Rubia Playmobil. La rubia, ni siquiera, pelotuda. Las obras fueron adaptadas. Bueno, las novelas fueron adaptadas a un anime, como ya sabrán. Fue televisado en octubre. No, en julio del año pasado, me parece. Contaron con 13 episodios y. Bajo el título en España de Está bien ligar chicas en Dungeon. No conocido por el estudio Jesse. Está bien ligar chicas en calabozos. Está bien ligar. En mazmorras. En mazmorras. Mazmorras. Volviendo con más noticias de anime. Ñamba, la versión gatuna de Dumbo tendrá serie de anime. ¿Qué Dumbo y qué mierda? ¿Qué onda? ¿Quién es Dumbo? ¿Vos no sabés quién es Dumbo, Pyro? Vos que vivís con cajas. Ah, sí, ya, listo. Ya vino. Lo desconocí por 2 segundos, ya vino a mí. No fui como Sato que el otro día, marcalo miércoles. No, miércoles no, martes. Marcalo como el día en que Sato dudó de mí. Mal. Tiraste la primera piedra, ahora es un curtido. Bueno, desde NHK ha anunciado que Niambo, la versión gatuna de conocido robot de cajas de cartón Dumbo, originario de manga de Yotsuba. Es buenísimo Yoshihiko Asuma. Inspirará un anime para la televisión que se emitirá en octubre en NHK TV. Shirogumi Inc., que entre otras cosas produjo Stand By Me Doraemon y Miyashimon, producirá anime. Y obviamente se va a llamar Niambo en el anime, así que ya sé. El episodio tendrá una duración de 5 minutos y se emitirá los martes. Sí, ¿qué podés sacar de esto? Se emitirá los martes a las 6:40 de la mañana y a las 5:20 de la tarde. Copadísimo horario para los chicos, dale. Sí. Muy bueno. Obviamente, bueno, te contás a esa hora porque vos solo te mantenés despierto hasta esa hora. Va, ni siquiera los martes. Los martes no te mantenés a esa hora todavía. Alguien tiene que escribir los informes, entonces. Pasemos a una noticia de películas. Películas. Las películas japonesas. Kamen Rider, Hentai Kamen. Bueno, es casi lo mismo, pero. Cambia un poco. Ahí, sí, el concepto. Estrenará una secuela en mayo. La película live action de Hentai Kamen. Tendrá una secuela titulada Hentai Kamen Abnormal Crisis, que se estrenará el 14 de mayo en el cine japonés. Se planteaba como una trilogía de películas cuando se estrenó la primera en 2013. La web oficial del filme también dejó ver lo que es un primer teaser, así que si quieren se pueden conectarse a la página de Hentai Kamen y verlo. Creían que del poder de las panties y el olor de chica joven le daba toda su energía. Imagínense lo que hará cuando coma caca. ¡Sí! No. ¡Hentai Kamen vuelve! Ese es Scato Kamen, pero no. Bueno, la nueva armadura. Está evolucionando, ¿no? Es Scato Kamen. Nada evoluciona. Esta no es Digimon y tampoco Pokémon. El Scato es con el poder del bondage. Cuando le pusieron las cuerdas, no saben que su poder evolucionó. Y ahí girando el tipo con un estrobo arriba. ¡Gente come! ¡No! El director Yuichi Fukuda realizará para esta secuela, igual que los actores Ryohei Suzuki y Fumika Shimizu. Estamos tirando oro. Sí, bueno, apaga, hacer la película así, dale. Te quiero ver. para hacer papeles como Kyosuke Shikiyo y Genta, como Genta Kamen y Aiko Jimeno, respectivamente. Esto de la mierda me hace acordar una pelota, es que estoy leyendo manga fuck. Shit Note. No, no. Para que se caguen encima. Este encima, el hijo de puta, baja el volumen del micrófono ahora que puede. Es un rata. Y allá me Misaki como. Y ya también es cierto, está. Sarutoki sobre esta mierda. Es una mierda muy buena. Hirofumi Arai y Yusuke Yabe. El argumento de la película gira en torno a una extraña desaparición de Pansu por todo el mundo. No fui. Aunque Kyosuke va a la universidad, se ha separado de Aiko, ambos se interpondrán en el camino del mal. En ese momento se estaba proyectando el capítulo este de Sora no Toshimon, ¿no? Donde todos vuelan. Qué momento hermoso, boludo, como un cuadro. Ese lo tengo que encargar en cuadro, en óleo. ¿Dónde estábamos? Otras noticias. Falleció Cheki Murosawa, guionista principal de Gundam Seed Saga. La guionista Cheki Murosawa falleció el pasado 19 de febrero a la edad de 56 años, confirmándose la noticia a través del portal Gundam Info. Esta relevancia en la web de la conocida franquicia no es aleatoria, puesto que Murosawa fue la supervisora de guiones y guionista principal de Kidō Senshi Gundam Seed y Kidō Senshi Gundam Seed Destiny, así como de las películas recopilatorias respectivamente. También cooperó en el manga de Kidō Senshi Gundam Seed Re, y entre otras cosas también participó como guionista en las OVAs de Future GPX Cyber Formula Saga, bueno, y Future GPX Cyber Formula Sin, así como también en la serie de Gear Fighter Dendo. Ah, Dendo. La guionista, no está bueno dentro. La guionista solía colaborar habitualmente con su marido Mitsuo Fukuda, quien fue director de Seed y Seed Destiny, así como también director de los otros trabajos, tres trabajos mencionados. Bueno, ¿qué le pasó? ¿La mató Tomino? ¿Qué onda? No, se murió, pero no sabes. No sabes de qué. O eso te dice que murió. A lo mejor está en veda. Capaz que se retiró y era un nombre falso. Bien, la segunda temporada del anime de Antotsu Kyojitsu cubrirá el final del manga. Sí. Como ya nos había comentado Huevo, todo esto en la vía Skype. Qué detalle. Yo lo veo ahí. Yo no me llaman. No está conectado tampoco a Mixler. Pa, tampoco no está. No, es que capaz que te está esperando en Skype. Capaz me está esperando en Skype. Sos muy optimista, Pyro. Sí. Respeto eso de vos. Sí. Soy optimista, sincero, fachero. Así de la perfección estoy así. El número 12 del año de la Weekly Shonen Jump de Shueisha incluye una entrevista a Seiji Kishi, director de la adaptación animada televisiva de Antotsu Kyojitsu. En la entrevista, el director asegura que la segunda temporada del anime cubrirá el manga hasta su capítulo final. De manga, recordemos que finalizará en el número 16 de la revista a la venta el próximo mes de marzo. Y eso explica por qué el estilo de dirección de la serie cambió muchísimo en la segunda temporada, porque te están apurando a lo estúpido para llegar al final. Acá Yuki dices, Gundam Seed Destiny es un asco, pero es mi favorita junto a Gundam Seed. Bueno. Ahí, dos puntos a favor. Cuatro o cinco capítulos para que termine el manga, así que... Bueno, como decía, el anime sabemos que supuestamente tendrá 25 episodios, según se revela en la web de Anime Japan 2016, y se estrenaba el pasado 7 de enero. Creo que iban por el 7, me parece. 7 u 8, no me acuerdo. Pero no más que eso. Por otra parte, 8 calculo. No, sí, 8 pues. Por otra parte, en una conferencia de prensa dedicada a la segunda película live action que adapta este manga, el homónimo de Yusuke Matsui, y titulada Tatsu Kyoshitsu Totsuyohen, se ha confirmado que esta también adaptará el final del manga. Matsui explicaba que la fecha del estreno del filme, tan cercana al final del manga, hizo que la propuesta de compartir el final prosperara. Así que ya saben. Esta segunda película se va a estrenar el 25. Sí, el director y vos me estás boludeando. Esta segunda película se va a estrenar el 25 de marzo en Japón. Vamos a ver cuánto falta, porque si no... nada, está bien. Vamos con dos más. Perfect Bones, un nuevo anime original coproducido por Netflix y Production IAG. Bueno. Depende de quién haga el guía. Netflix ha anunciado la próxima emisión de en exclusiva de Perfect Bones. ¿Cuándo va a llegar el día que Crunchyroll promocione así, le ponga las pilas y promocione? Ah, no va a llegar nunca, no, porque como que ellos subcontratan a Fansub y los tratan para el culo, entonces no va a llegar ese día. Una nueva serie que animará el conocido estudio Production IAG. Netflix llevará así al anime su filosofía de producir contenido original para la plataforma. Y en esta ocasión remarcaban que este será el primer anime original que se estrene al completo de forma simultánea en 190 países de todo el mundo. Uy, yo me puedo imaginar un edificio lleno de japoneses cortándose la verga. Boludo, no es un capítulo por semana, que es recontra complicado. Son 13 capítulos en un paquete de un día, ¿verdad? Tenés que hacer toda la serie de golpe. Sí, pero a diferencia de la emisión por televisión, creo que es menos restrictiva, porque si se te pasa, bueno, se te pasa. Total, después cuando la sube, ya está subida. Sí, bueno, pero tenés una fecha de estreno para que salgan todos los capítulos al mismo tiempo. No tenés el margen. Sí, ya sé, pero digo, no tenés el margen de avisar de... No, pero Netflix te tira también capítulos por semana. Pero Netflix cuando sube una serie, te la sube entera. ¿Te sube entera? No, porque Daredevil si no la hubieran subido entera de una. Y Daredevil fue subida por capítulo. Que yo sepa, Netflix es también así. No, pero coso, ¿cómo se llama esto de... a Jessica Jones la subieron entera? Jessica Jones. El primer capítulo estaban todos los capítulos de Jessica Jones. Igualmente, Nat. Los tipos calculan con decir, bueno, cuando la serie ya esté, ya vamos a tirar la fecha. Y espero que no tengan una fecha así, porque siempre vos sabés que las cosas se atrasan. Si vos tenés, cuando vos tenés una serie de TV, vos la podés mentir. Una de, ah, mirá, no llegamos y esta vuelta algo pasó. Pero acá se... que... todas las acá Darío Lexi dice, Better Call Saul es por semana también. Ah, Better Call Saul. Subieron... pero dice, Better Call Saul es... por semana, así que también pueden hacerlo por semana. Bueno. Perfect Bone contará con la dirección de Kazuto Nakazawa, director, diseñador de personajes de Samurai Champloo y Saraya Goyo, y estará compuesta por 2 episodios. La historia nos presentará un futuro en el que unos científicos han intentado crear al humano perfecto con la esperanza... ¡Ah, ya lo lograron! De mantener la paz en el universo. Bueno, vas a mantener la paz. Poco después de alcanzar su objetivo, siendo el resultado 3 niños, los científicos envían a estos nuevos humanos a seguir estudiando y entrenando, pero son secuestrados por una malvada organización cuyas intenciones son utilizarlos para implementar su propio concepto de nuevo orden mundial. Sí, orden universal en todo caso. Pero el mundo, muy chiquito todo. Y a menos que estos nuevos hombres, digamos, puedan vivir en el espacio sin ningún tipo de restricción. Como Freezer. Calculo que... no. Bueno, Freezer nos mataba a todos y se terminó. Reed Hastings. Ya comentaba en una entrevista el pasado mes de noviembre cómo Netflix tenía intenciones... ¿Reed Hastings, el piloto de Valkyria? Yo qué sé, Reed. ¿No? Ah, no, Rick. Y además vos estabas pensando en Rick Hunter. No, un pariente lejano. Se le complicó. La línea de tiempo se le complicó. Pero tiene nombre de personaje de DC, boludo. Digo, Reed Hastings, su actuación de... Como ya comentó, como había mencionado en noviembre, como Netflix tenía intenciones de introducirse también en la producción de anime original, con lo que este anuncio tampoco llega tanto por sorpresa. Sigamos con la última noticia. Nominados para el Tokyo Anime Awards de este año. Mejor que los de los Oscars. cualquier cosa. Obviamente, mejor que lo buscaré. 15 nominaciones para Star Wars Episodio 7, la puta madre de Vito. ¡Qué boludo! ¡De qué! ¡De todo! ¡Qué sí, dale! ¡Metela! ¡Vamos, dale! Desde el Tokyo Anime Award Festival han anunciado los nominados de los premios de animación del año. Así los animes nominados son. Tenemos dos categorías nomás. Categoría cinematográfica y categoría de televisión. Categoría cinematográfica tenemos a Kokoro ga Sakebita Gaterunda. Este, que es... esta de la loca que había perdido la capacidad de hablar. Donde se encuentra con un duendecillo que... ¿no te acordás? Es del mismo, es del mismo equipo de producción de Anohana. Exactamente, lo promocionaban con eso. Es del mismo equipo de producción de Anohana. No, posta, no me acuerdo de esto. Y eso que vos lo tenés anotado supuestamente en lo mejor del año. No, es que lo tengo puesto como ver, todo esto no lo ya vi. Ya sé, pero ya lo metiste. Es que no, lo tengo puesto como ver. No puedo decir que está bueno, pero tampoco puedo decir que está malo. Bueno. No lo vi. Hubiese hecho otra lista que diga ver. Está al lado dice ver. No, al lado dice ver, pero está en la lista de los mejores. No lo voy a bajar de la lista así. Lo veo que tiene onda. Sí, ya sé cuál es. Bueno, ahí está. Bakemono no Ko, otra por ver. Mono no Ko, la de cosas, la de dos personas al frente, 28 personas atrás. Sí. ahora no me sale, es el director de Summer Wars. No me sale mierda. Bueno, ustedes saben. Summer Wars y... Tokyo Kakeru Shoujo. No, Tokyo Kakeru Shoujo no. No, porque ese no es su estilo de póster. Pero bueno. Araku en Taisho. Taisho. También. Expected from Paradise. Araku en Taisho. Peliculón. Ese sí, no me acuerdo. Y obviamente que acá tenía que entrar esta, porque si no la gente le iba... iba a hacer escándalo. No me voy a decir quién iba a hacer escándalo. Lucio sea, va a decir que gente iba a hacer escándalo. Love Live, The School Idol Movie. No voy a emitir comentario por un simple motivo. Esa película la tengo dando vuelta en mi playlist hace 2 meses. Y no le he dado play porque no he tenido tiempo de verla. Lo has violado. Me cago en eso. Me cago mucho en eso. Ni se pregunten qué películas tengo dando vuelta en la playlist, porque tengo una banda. Pero esa particularmente la había llevado a Buenos Aires. Me quedé sin tiempo para verla. En el viaje me quedé sin batería para verla. Y ha estado dando vueltas en mi playlist todo el tiempo porque nunca he tenido el tiempo para dedicarle. Bueno, en categoría de televisión tenemos a Tsumatsu-san. ¿O Tsumatsu-san? Sí, muy bueno, boludo. Tenemos a Shigatsu wa Kimi no Uso. Andate arriba, dale, subí, dale. Tenemos a Shirobako. Subí, dale. Y One Punch Man. Ah, pero vamos a caer a golpe acá. Para mí, no, yo One Punch Man no leo. No, está, se queda abajo. Yo me quedo entre Shigatsu y Shirobako. Shirobako. Y le daría el premio al loco que hizo la música de esa serie. Sí, pero como serie yo se lo daría a Shirobako. ¿Le pasa a Shirobako también? Shirobako cierra muy bien todo. Sí. Y Shigatsu está muy apoyado en una sola cosa y la música. Gráficamente es impecable y todo lo que ustedes quieran y la historia a la vez. Pero Shirobako me parece que es una serie mucho más redonda, sí, con mucho más personaje. Además Shirobako por ahí más... también como es... no voy a decir educativa, pero... No, pero digo, es más deconstructiva de un tema, tiene más personaje, tiene más la historia de atrás, tiene otras cosas, tiene más estilo de animación, tiene más estilos musicales. O sea, una serie mucho más completa que Shirobako. Que Shigatsu, digo. Igual. Pero. Si pudiera darle 2 premios, le daría a Shigatsu. Sí, está muy peleada. Obviamente, One Punch Man. De los 4 es el primero que descarto, One Punch Man. Precisamente no, porque no el lo final. Descarto, pues está bueno, pero. Sí, pero. No... El final, sí, pero el final se notó que era inventado. Sí, por eso no es algo que tendría que estar ahí. Y. Koso, ¿cómo se llama? Yosomatsu está muy buena por la cantidad de cosas que tiene encima, pero. Como todavía está en emisión, no puedo decir que va a ser rabia. Tercer lugar te gana seguro por la cantidad de cosas que tiene. No, Sinfogear no está en la lista. No va a estar en la lista. Debería estar, pero no. Estaría por arriba de Bunch Forman. Fácil. Las obras seleccionadas. Pues depende de cuál temporada. Porque la primera, acordate que tenía esa la caminata. Ah, sí, la caminata de animación. Pero eso fue un error de animación rechota. Ya está. La segunda y la tercera estaban re buenas. Ya está, Pyro. Bueno, las obras seleccionadas deben haberse proyectado en cines o emitido en televisión entre 1 de noviembre de 2014 y 31 de octubre de 2015. Todos los títulos se proyectarán del 18 al 21 de marzo, entregándose los premios en la ceremonia que se va a realizar el 21 de marzo. El pasado año los premios se los llevaron la película de Disney Frozen y la serie Ping Pong de Animation, mientras que... Es muy buena Ping Pong. En 2014 los premios fueron para Kaseta Chinu, de Studio Ghibli, y la serie Shingeki no Kyojin. Y eso fue muy comprado, ahí te das cuenta que ahí hubo cosas muy compradas, porque me vas a decir que en el año pasado en lo el más DVD. Destacable fue Shingeki no Kyojin, no te la creo ni a gancho. Bueno, en el DVD también supuestamente arreglaron la animación de Sailor Moon, pero eso no deja de ser. Sí, claro. O sea, el moco ya te lo mandaste. No me vengas con que, uy, sí, después en el DVD te lo arreglo. No, la posta es cuando lo emitís. Yo también te mando toda la cagada al principio, no, pero en el DVD se va a ver genial. El DVD va a estar re bueno. Bueno, eso fue la noticia de esta semana. Ah, yo tengo otra que es re de izquierda, pero... Me parece que lo de... No me acuerdo si era... Sí, me parece que lo vi al principio de esta semana. No lo vi la semana pasada. Es real pedo. Agregaron a... en esta campaña de compren Mario Maker porque... Sí, porque es de Nintendo y hay muy pocas cosas que hacer de Nintendo, entonces tienen que comprar Mario Maker. Por algún motivo en Japón agregaron a Chitoge. Sí. Sí. Re choto, bueno. Está muy bien animado para hacer pixel art, pero igual es muy choto. Es como... Personaje de Chitoy. Saludos a Stephanie Sequeda Sierra, que se conectó. Saludos. Stephanie. Bien, vamos con un tema. Supongo, vamos con un tema pedido por Milaño, ya que estamos. No, ya que estamos conectados. Vamos con el 21avo opening de Fairy Tail. Aguante la Blay, dice Tacos. Aguante la Blay. Ya llegamos al opening 21. Sí, Believe in Myself. Just be. No sé. Just be my. In the Beginning the World. Caguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris, el mundo según otro sitio. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros, los hombres lobos son peludos y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Papel corta, ¿eh? O sea, ves una hoja que dice lo peor, no te puedes confundir. Y estas personas se caen. Estamos en el ahora sí, con la cortina. No, ahí está. Me pasa a dejar activados los micrófonos ya de la otra sección. Dale. Bueno, estas personas se caen. Go, go. ¿Cuándo con la cortina? También. Entre otras cosas. También entre tema y tema agarro tema de TV y los amplio para que después hacer un tema largo nada más. Super sampleo. Solo para gusto de Melaño. No, pero tienen que ver a este chico, no importa. Es increíble, no son, sus músculos son increíbles. Mirá la manera en la que tira código. Acá dice Pairo, Derelex dice ese programa del antro. Ya ni se hace, Pairo. Bajá promos nuevas. Sí, bueno. O sea, hay gente que tendría que ser responsable de... No, mirá, el promo ya no lo hacemos más. Ya no pasemos el promo. Yo voy a pasarlo para que recuerden... No te estoy diciendo vos. No sé, pero yo voy a seguir pasando para que recuerden que ya no está. Qué tola. Sí, no, súper útil. El ala de la fama. Saludos a Melaño, que acá dice Estefanía que le manden saludos. Bueno. Saludos Melaño. Así que todo el saludo, Melaño. Bueno, para este personaje me resuena. El del avatar de Melaño, no me sé. ¿Cómo son? La tengo la punta de la lengua, la punta de la lengua. Ah, pará, este no es de coso, de la de Pandora. Puta madre, ¿por qué no me sale el nombre de la...? Sí, las dos son Robo, las dos son André, pero... Sí, la Maid, Clarion. Es como un amor lésbico, mascota y esclava sexual y todo junto, está copado. Y tiene aplicaciones. Te voy a poder meterle el dedo, o sea, te va a zarpado. Bien. Vamos. Yo tengo que hablar de esa serie. Vamos a hablar de lo mejor del año, entonces. Sí, vamos a hablar de lo mejor del año. Del año pasado, obviamente. Del año pasado, obviamente. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, porque lo mejor lo peor del año pasado. Fue la semana pasada, así que quedó ahí. Vamos. Ahora tenemos que... ¿Cómo quedó directamente? Es lo mejor del año pasado. Recuerden que esta lista de lo mejor del año pasado fue arbitrariamente creada por mí en base a todo lo que vi. O sea, todo. Y está absolutamente en un régimen totalmente nazi mío. Lo elegí yo y se queda así. Sí, yo estaba muy ocupado como para hacer una lista. O sea, me aproveché la paja de todo el mundo para crear esa lista. Y como la lista del año de lo peor del año está ubicado... Sí, bueno, pero por eso digo, como la lista de lo peor del año de la semana pasada, está todo construido en base a los meses que fueron pasando. Dicho aclarado, empezamos con enero. ¿Qué tenemos en enero como lo mejor del año? Tenemos Oki no Fafner de The Aggressor Exodus. Ya está, se acabó el año. O sea, qué increíble, yo no le puedo chupar la media de esto, o sea, es increíble. Me acuerdo y soy feliz, o sea, me gusta toda la mierda. Aparte, ¿cómo terminó? ¡Qué conchudos! A ver, también tenemos un clásico y favorito y bandera de la temporada. Tenemos a Yuriko Marashi. Sí, obvio. No entendés una goma en los primeros cuatro capítulos. después se entiende todo. Cuando termina la serie entendés todo. Sí, bueno, pero son estas series de que tiene cosas lesbianas y entendés todo. Sí. La esa creo que manga Fox al manga Lesbian Problems. Es creo que uno de los tópicos por lo cual te llama la atención. Osas lesbianas. Además, por ahí en un momento no sabes si. Ya al principio no sabes si se las matan, se las comen, pero. Gao, gao. ¿Qué sentí? A ver, obviamente, como el director de Mabori Penguin Drum. Sí. Y de Utena. Y toda la gráfica de Jafesca. Sí. Inconfundible, una combinación increíble. A ver. Te tengo que mostrar el opening, pero hecho con osos de verdad. Eso, pasame luego, después lo pongo en la entrada del programa. A ver, también tenemos. No, lo subo al Tumblr, déjalo, lo subo al Tumblr. También tenemos por lo menos un favorito mío, no sé si de la casa, pero favorito mío. Sennai Heroine no Sobatekata. Sí, me gustó, pero no sé. No sé si lo mejor. No sé si lo mejor del año. Pero me gustó. A pesar de que. Va, fue una de las pocas series que por fin pude ver el año pasado que tuviera karaoke en el ending y el opening. Porque cada vez se toma menos el tiempo. Pero Kato es amor. A ver qué más. No, tenemos por supuesto la nueva temporada de Ansatsu Kijitsu. Sí, la primera. La segunda temporada. Ansatsu Kijitsu, la primera temporada no salió el año pasado. No, la primera temporada salió el año pasado. Este año. No, lo estoy diciendo mal. Es la primera temporada TV. Sí, es que es la primera temporada de TV, por eso me estoy confundiendo, porque acordate que primero tuvimos la OVA. La OVA es particularmente femenina. Sí. Confundió bastante la OVA. Igual es un personaje que confunde bastante, cuando lee el manga es peor. Obviamente también tenemos otra de las continuaciones del año pasado, que fue Durarara 2 Soul. Bueno. Esa la tercera o segunda temporada no, la segunda, la tercera es la segunda tuvo dos partes. Esta es la segunda parte de la segunda. Es un quilombo durar a la puta madre. No, creo que es la primera parte. Fueron las dos en este año, 2015. Estás hablando de enero, antes de la primera parte. Bueno, sí. Es un quilombo, durada. No me eché la culpa. No tenés vista, hecho un quilombo. No me digas nada. Primera parte, la segunda temporada es difícil. Bueno, primera parte de la segunda temporada, está bien. Ahí gustó más. Sí. Y acá este es un favorito mío, que nadie da un mango por esta serie. Aguante esta serie, que es Yoru no Yeterman. Ah, no la vi. ¿Cómo? Pero... ¿Qué manera levantó la franquicia, la puta madre? ¿Cómo agarran ese pedazo de bosta de los años 60 y lo levantaron a un nivel tan épico? ¡Qué laburo! Después pasamos a febrero y tenemos Kido Senshi Gundam de Origin. Sí, muy buena película. La 2, por eso, pero son películas ovas. La segunda no sé si salió también el año pasado, pero todavía no la vimos. Salió y está The Origin 3 y The Origin 4. Todavía está anunciada, salió. Sí, ¿qué me empató, no. ¿Cómo está 3? Anunciada The Origin 4 si yo la tengo en la computadora? ¿The Origin? Sí. Ah, no, tengo Unicorn en la computadora. Por eso, no. Razón. No, tengo razón. La segunda, tengo The Origin 2 en la computadora. Además me parece que iban a ser, no me acuerdo si 3 o 4, pero bueno, más de eso no. Bueno, no sé si son 3, me falta una. Esperemos que no pase lo mismo con Hellsing Ultimate. La espera larga y dolorosa. Bueno, pero estuvo muy bueno, pagó. Ey, yo pagó. No dije que no haya pagado la espera al final. Yo me banqué 3 años, no, más de 3, 4 años para ver el final de Yoku no Yana y yo no me quejé. ¿Cuánto dura Yoku no Yana? Arrancada del principio, ¿cuándo arrancó? 98, ponele. No arrancó en 98. Chocobono ya no, ¿cuándo arrancó? Te tiro 2006. Te tiro 2004, pero ponete. Bueno, 2006, ponele. Duró 6, 7 años hasta que terminó. Salado. Creo que fue 2011 salió la última. La última, 2011 o 2012, sí, máximo. Novela ligera. No, esa es la novela. 2006 primera. 2006 primero. Ah, no, pero esta. Sí, 2006 primera. 2008 segunda. 2012. De 2006, 6 años. 6 años, zarpado, boludo. Tenés que bancarte 6 años para hacer esto. Viste series largas. Acá fue un capítulo que lanzan cada 1 o 2 años. Era tortura, encima la calidad era superior. Ah, la calidad de animación. Ve el primero y ve el último y como, ¿qué pasó acá? No, sí, Beleño sí dijo Sentai Heroes o Sodate Kata. Sí, obvio que lo dije. En enero era. Lo tengo de fondo de pantalla, o sea, sí, lo dije. Después. La tengo acá porque quiero pensar que es muy buena, pero no la vi, no lo puedo afirmar. Lo que ves acá marcadito es porque no. Lo que dice ver es que no lo vi todavía. Acá te tengo fe. Me gustó el comentario de Nerexy. Gente, espera un espera eso, un tomo de Berserk. Y se queja. Ni una mintió y Pyro lo había predicho encima. Te odio, Pyro. Te odio, ya sabes cómo te odio. Cuando pasó tiempo en esto aprendes a interpretar ciertas cosas de la vida. Sos un porro. Mira, te lo digo porque hace poco que agarraste Berserk. Porque cuando yo lo agarré en 2010. Bueno, fue como mucho peor. Y más cuando me enteré que después sacaron las películas. Y después te enteraste que era de Miura y ahí largaste todo. Ahora bueno. La puta era dorada de vuelta con las películas. Igualmente ya acordate que dijeron que van a sacar más películas. ¿Hay alguna noticia de eso? No, está crema de Berser, bajate el emulador de Drink y juego. No, pero te lo digo. Cuando sacaron las cuando anunciaron las películas oficialmente y no cuando se había spoileado y se había filtrado lo de la primera vuelta de las screens, pasó por relativamente poco tiempo hasta que se estrenó, creo que un año. Sí, porque lo deben haber amenazado, le deben haber secuestrado a Ica, pero a mí me lo volvió. A mí me chupaba un huevo las películas. La luz de la casa. Bueno. Peor es el de Coso, el de. ¿Cómo se llama este? Shigeto Togashi, el hijo de madre. Togashi. Sí, el Togashi, bueno, ¿qué? Porra. Pero boludo, también mandaba el de Hunter x Hunter, dale. Lo mandamos todo inclusito y lo mandamos a Marte, dale. Estaría bueno para que también su serie frene, después lo mandamos a Marte. Mandalo ahora y cuando la humanidad pueda llegar a Marte con una estancia cómoda, ya vas a llegar y ya te lo mando completo. Pero, ¿vos esperás que Hunter termine? No va a terminar esa boludo, no va a terminar nunca. Bueno, entonces, ¿cuál es la esperanza? Me da la última pelea de Shumakuya, no quiero Hunter x Hunter. Y es que se come a todo el mundo, se come a todo el inframundo. Ya está, ahí terminó, listo, terminó. Seguimos con marzo, porque febrero no cosechó grandes cosas. En marzo tenemos Fate Stay Night de The Limited Blade Works 2015. La serie estuvo buena. No, yo vi Fate Stay Night 1 y ahí me quedé porque encima tampoco tanto no me copó. Ah, pero esta es la continuación de cosas, sí. Cero, o sea, la serie está buena. La arreglaron, ya no es la pedorrada de serie de TV donde el tarado de cosas era un inútil. Ah, esta era la reedición. Sí, esta es la reedición. Sí, no sé. No. También con eso el mismo punto. Yo me voy a quedar con que todo esto está muy bueno. Fate Stay Night 0. Las dos temporadas, que tengo que verlas todavía. Pero me quedo con que eso está súper recontra fabuloso. Dejémoslo ahí. Y un límite está también muy bueno. Sí, sé qué película, pero no sé si decirte que veas la película y después veas la serie, o que veas la serie y después veas la película, porque como las dos tratan de más o menos la misma cosa, pero la serie extiende más. Pero ya sé, por eso, ya sé que ya la sabés, pero no sé posta, porque la película tiene mejor animación, pero resume mucho, y la serie me amplía más, pero No sé si decirte que la veas antes de la película, pero no importa, las dos cosas son buenas. Sí, es lo mismo, las dos cosas están buenas. Bueno, damos un salto a Abril y vamos a ver qué cosechó Abril, a Alche que le gusta Abril. Tenemos... Acá Yaka te dice que está mejor Prince Ilia. También. A ver, tenemos... Sidonia no Kishi. A ver, vamos a arrancar con Sidonia no Kishi, la segunda temporada. Sí. Está muy buena. Muy buena, termina de una manera re conchuda. Cago en el final de la segunda temporada de Sidonia, pero no le puedo sacar el palco, que está muy buena. Y también salió también salió la segunda el mismo año. En octubre. También tenemos cosas como nada, tenemos Hibike Euphonium. Hibike Euphonium, todavía me la debo. Esa serie de música del año que toqué. De música, de amistad, de lesbianismo y de cosas recopadas. Vean el Loma de Euphonium es muy, muy bueno. Y no va a tener segunda temporada, me parece. Sí. ¿Ya? Sí, se había anunciado. Sí. Después tenemos, hablando de segunda temporada, tenemos la segunda temporada de Yahari Ore no Seishun Lopkon wa Machigateiru. Sí. Mi comedia romántica juvenil no está yendo como esperaba, una cosa así, ¿no? Sí. Muy buena, es buenísima, es muy buena, boludo. Al prota cada vez lo banco más, pero creo que él ya no se banca más a sí mismo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Acá tenemos algo de lo que ya habíamos hablado. Tenemos a Don Jeron y Dai. Sí. ¿Por qué queda como...? Está buena como icono muy fuerte de la del año pasado. Y aparte tenemos a Gestia que protege todo. Y sí, boludo. Creo que lo que más vende. Que está en los cielos. Sí. Que nos defienda a todos con su hilito que nos sostiene la. El hilito sostiene al mundo, boludo. Es como la vara de Dios, viste. La vara de Dios en línea inversa. La cintita de Gestia. Así que también tenemos a Yubiki no Soma. La comida violadora siempre la orden del día. La peor idea que podés tener para verla en un colectivo yendo a la oficina. La tenés que ver en un colectivo volviendo de la oficina. Porque es eso porque vos no almorzás en tu trabajo. Eso porque vos no almorzás. Y pero si vos almorzás y vos Yubiki no Soma, tu comida tiene gusto a caca, boludo. Es así, así funciona. Y hablando de las cosas que te hacen mierda la vida, tenés a Kekai Sensen. Buenísima serie. ¡Boludo! ¿Qué fue el capítulo ese que juega en el juego ese bien raro que juega contra el... El ajedrez que sí. Se multiplicaba, sí. ¡Qué terrible! Es un tema genial. Y ganar, ¿eh? Aguantá hasta que te vuelva el loco, boludo. A ver, ¿qué más? Encima del capítulo final, el capítulo de una hora, tiene un gráfico. ¡Concha eso! Otra muy buena que es terrible, sorprendentemente de Gainax, esposo de Foco Monoplaydes. No está nada bien. Mucho. La recolección del auto. La aparición de Apate. Aguante Apate. Qué frío que decir Apate, posta. A ver, después tenemos una que fue muy buena, que acá Irrailer me va a puntear de lo lindo, que vendría siendo Nisekoi, la segunda temporada de Nisekoi. Sí, pero el manga me dijeron que ya se empieza a ir a la... No, está cortando con Torchan. Ya bajó a dos enamoramiento del pibe y bajó Torchan a la mierda. Medio fueron chocos. Sí, fueron muy chocos. No fue el capítulo de Torchan en general, tipo Zona No Testimono o... no me acuerdo cómo carajo es, pero The War God, Sekai Only Knows, The War God Only Knows, que fueron geniales finales, pero... Caminame. No es tan estúpido como otros finales Hanen que he leído. Yo la segunda temporada de Nisekoi la banco mucho. O sea, arranca muy bien sobre la base de que lo mejor que tuvo la primera temporada fue el final, que el final es muy bueno. Y toda la demás es como bla bla bla bla bla bla, muy bueno. Y esto arranca muy bueno y sigue muy bueno. Y están sacando los OVA de cosas de cómo se llama esto. De Magical Patty sí que están copados. Con Magical Gorilla. A ver, ¿qué más? Tenemos a Punchline. Sí. Es una serie que redondeó bastante. Sí, es decir. Voy a darle mi buena pulgar a esa. A pesar de hecho, de Julio, creo que fueron de las cosas que más me gustaron. Está buena, está buena. A pesar de que maneja la mierda que no me gusta de viajes de tipo, pero bueno, sí. Garpa. Otro que vendría siendo, esta directamente es un OVA, que vendría siendo Grisaia no Meikyo, o sea, de Cap Tercero, o sea, el OVA que va después de la primera temporada de Grisaia. Lenta, boludo, mirá la serie. Que me gusta que sea lenta. Sí, pero es muy lenta. Faltaron una banda de cosas en la serie que yo quería ver las animadas. No me quejo de la animación de la ruta de Amane. No estoy diciendo eso, pero... ¿Qué historia de este? No es la animación de la ruta de Amane, la serie. No, de la primera temporada. No es la ruta de Amane. No, ¿cómo es? ¿Cómo se llama Hiko? La historia de la parte, la ruta y pero así, voy a decir la sección de ella. Sí, ah, bueno. El visual novel involucra un poco que nadie un avión cayendo. Sí, bueno. Te lo compensa. Todo te lo compensa. Sí, te compensa todo. Bueno, obviamente después de cosas, obviamente después de Grisaia no Meikyo está Grisaia no Rakuen, que vendría siendo la segunda temporada de la serie, que muy, muy bien. Y terminamos con un clásico de la vida que es Shigatsu o Akimi no Uso. Pero esa es también 14. No, estaba en poder. No, como. Sí, la OVA. No, es coso. La OVA. Sí. Sí, la ojo, pero la OVA fue una especie de recopilatorio que encajaron 5 o 10 minutos de animación nueva. Pero está buena, boludo, tampoco como que era bla. Está buena. Estuvo buena como OVA, no sé si como. Y bueno, está marcada como OVA, está buena como OVA. A ver, después seguimos con Coso, seguimos con Amayo, lo solté. Nos vamos a junio, que vendría siendo la película de Typhoon Naruda. Ah, esa no la vi. ¿No la viste? No. Typhoon Naruda. Sí, está bien. Bueno, Typhoon Naruda es la historia de... vamos a decir que aparece... Se viene un tifón a la isla. Ah, sí. Y aparece la pendeja esta que nadie sabe qué onda. Y lo ¿la viste al final? Sí. Pásamela. Está bueno. Esa es película. No, sí, anime, pero película. Sí, es cosa, sí, es una película. Sí, está el... Me acuerdo que el tema principal lo hizo... Esta banda que... Ah, no me sale, que hizo el opening de Anohana. Calafica. No sé por qué me acordé de eso. No, para que no. Sí, Anohana. Pero sí, tiene un nombre más o menos así, una cosa así. Es un nombre raro, pero bueno. No es un nombre tan raro, pero bueno. Ya sabemos que. Seguimos con otra OVA que vendría siendo Sousen no Akuero Nebol. Que es el OVA final de Evol. Ah, el OVA, recalcás el OVA. ¿Eh? OVA, recalcamos OVA. Sí, el OVA final de Evol. El que salta el que salta de Akuero Nebol a la cosa cagada que hicieron ahora. Galileo Galilei. El vamos a llamarlo la revelación de la rana galáctica del amor. Sí, no. Se zarpa, muy bueno, es muy bueno. Me cago en lo que digan que es malo, es muy bueno. De acá nos vamos a julio, en donde arrancamos con Rokka no Yuya. Rokka no Yuya. Todavía no, esa me la debo. Pero yo hice la reseña de la novela, sí. Y tengo que decir una cosa, odio el autor de esa cosa. Me gusta el giro drama. Yo entiendo tu odio, pero transformado en una serie de TV es una buena serie de TV. Me gustaba el giro dramático. Ah, no, este no es el caso. Pero ya después que me salte tres veces repetida, en tres distintos tipos de moluna, anita la concha. Seguro que si continúa va a ser así, pero. Va a pasar por todos los personajes dándome la historia de ellos. Ah, no, pero este tampoco es el traidor. Lo más seguro es que queda el pibe de traidor, ya no sé, me lo estoy imaginando. O sea, estoy seguro que va a ser así si hacen otra temporada, pero como el cerrado en la primera temporada y la manera en la que lo cerraron y cómo lo dirigieron es una buena serie. No puedo quejarme de lo que no existe, ¿verdad? No, yo te entiendo. A ver, después tenemos otra cosa que es Gunsta. esa vi el primer capítulo y la dejé colgadísima. Está muy bueno, está muy bien. Para hacer algo que va, o sea, que de salir de lo loli y nos vamos un rato a la serie, está bueno. El único problema con Gangsta es el final abierto. Es el final abierto. Pero no es no es una serie para nada despreciable, está buena. Tiene prostitutas, sexo, droga, violencia, está copado. Para, tiene final. Un poco más. Tiene final abierto como que también lo inventaron al final, o tiene final abierto como que se nota que era del manga y lo dejaron. No, abiertísimo. Como ahora vamos a ver algo que no está el próximo capítulo. Pero yo prefiero eso. Eso antes que el capítulo inventado. Depende cómo lo manejes. No, está conectado a Mixler. Saludos, huevo. Pensaron que si llegas a Skype. Ahora también tenemos una saga de capítulos cortitos que Okusa Wase y Tokaicho. Ah, sí. Lo tenemos a la Kaichu. Pensé que iba a ser mucho más hecho esa serie, pero al final no fue tanto. Pensé que iba a ser más porno. El OVA es un poquito más, pero tampoco es para tanto. Sí, pero yo empezó muy alto el primer capítulo y después bajó. Después fue bajando. Igual que el manga. Se atreven a meter sexo duro, por eso. No. Pero bueno. Acá tenemos otra de que sí entra, seguro que vendría siendo Gate. Gate, sí. ¿Cómo la debo? ¿Cómo no vamos a meter? Única mención queríamos hacer de Gate el capítulo del ataque de los helicópteros. Obviamente que todo el helicóptero debe venir con una cinta con eso. Seguro, cuando vos compras un helicóptero te viene con eso, seguro. Es al pedo, como deciste, mira, este auto viene con era, cuando dice, no, el helicóptero viene con una cinta de eso. Acá tenemos otra continuación que vendría siendo Gatchaman Crow Inside. Muy buena segunda temporada. Tengo que ver Gatchaman Crow también. Muy crítica socialmente, más crítica socialmente que la primera temporada. Muy bien, muy muy bien. Y de una segunda temporada saltamos a una tercera temporada, vendría siendo Working. Sí, excelente cierre, digamos, sí, de temporada. Y acá te das cuenta que cerró, de serie. Cerró, pero completísima. Ningún problema con nada. Quedó muy bien. Otra que no vamos a ver. Casi nos dio todo lo que queríamos. Sí. Casi todo lo que queríamos. Casi. ¿Qué más quería vos? Yo quería Popula. Yo era más defendible de otra pareja, ¿no? De esa, con la pareja con la que quedó, para no tener spoiler. Pero yo me defendía más a la otra pareja, a pesar de que nunca se iba a dar. Porque ya sabía que no se venía dando y no se iba a dar. Pero bueno. Bueno, acá tenemos otra de que tendríamos que tener otra temporada, pero lamentablemente parece que no la vamos a tener nunca, vendría siendo Overlord. La novela me dejó muy malos recuerdos. No te soporto, Momonga. En serio, sos el personaje más plano que he leído en una novela, de una novela. Y eso he leído bastante. He comido mis ojos han tragado demasiada basura en términos de light novel. No la puedo ver esa serie. Pero está Luedo, boludo. Está Luedo. Sí, ya sé, está leyendo, pero es como Monga y Monga me tira para atrás. Bueno, por este contexto. Pero ¿por qué tiene que ser tan OP, me entendés? Continúa, a ver, tenemos una continuación. Es un favorito de Alche, nos llega Sorega Seiyu. Sorega Seiyu, sí, la dejé con el capítulo 4, pero me estaba gustando mucho esa serie. Te juro que me va a terminar por gustar. Sí, boludo, está bueno. Yo si está acá, es porque sí, está acá bueno. Acá tengo otra favorita, pero esta favorita mía. Se vendría siendo To Love Ru, Darkness de Second Temp, la segunda temporada. Está muy bueno, adapta muy bien. Hasta llegar a la parte de Darkness, está muy bien adaptado. La parte sin censura se zarpa, ¿eh? Ahí, o sea, baja la sin censura que se zarpa. A ver, otra más para agregar la lista vendría siendo Gakugurashi. Sí, muy buena. A pesar de que no, por suerte no sería lo que pensaba en el final. La serie estuvo muy buena, era muy emotiva. Si hacen una segunda temporada, bárbaro. Si no, igualmente queda. Sí, igual, si no hacen nada, queda como muy buena serie. Listo. Está cero con nosotros. Está cero. Bueno, creo, me suena. Porque no está hablando. Listo. Hasta que se decida hablar, vamos a hablar, vamos a seguir nombrando series. Que otra de estas series que tenemos para recomendar y haciendo Kimitsui Maru-chan. Himoto Maru-chan. Sí, sí, comedia, más que nada. Comedia y Umaru. Pero yo que sé, estaba. Yo tenía que ver, yo miraba uno de Umaru y uno de. De Gaku Gurashi y me quedaba siempre en el capítulo de Gaku Gurashi, siempre era. Y bueno, es una historia contra un slice of life. Ahí tenés el peso de la trama. No sé si es slice of life, pero. Sí, para ella sí. No sé si tanto para nosotros, pero para ella es su vida de lo normal, ¿no? Para los de. Para los de Gaku Gurashi, lamentablemente eso también es su slice of life. De acá nos vamos a Coso, nos vamos a Boston, donde tenemos a la segunda temporada de Kalei Prince La Iria. Esa no sé. Yo no voy a opinar eso porque no la vi. Muy buena, boludo. Acá te das cuenta de dónde sale la plata y dónde se pone la plata. La plata se pone en Prisma Ilia. La Loli es mágica, porque la Loli mágica devuelve la plata. No como las cosas experimentales que después nadie compra. La Loli mágica devuelve la plata. Y hablando de Loli mágica que devuelve la plata, tenemos a Yuri Yuri y Nachu Wachumi. Plus. Donde volvemos a tener a Karin. A Tashino Kyoko. Tashino Kyoko. Bien, ante la duda, ¿me escuchan? Sí. Bien, yo no los escuchaba hasta recién. Sí, porque estaba conectado, estaba configurado de otra forma de Skype. Bien. Bueno, ¿en qué quedamos? Estamos en lo mejor del año. Estamos pasado. En lo mejor del año. Ah, bien. ¿Alguien me mandó lo que hacía falta? Vos tenés la lista de lo mejor del año. A ver, pará. Sí, de hecho la tenía la semana pasada también. No la tenía porque no lo vi nunca el mail. Acá estoy recién viendo. ¿Te lo uno. Mandó? ¿Te lo mandó? ¿Te lo mandé? Bueno, dijiste que no había. No llegó. Habían cosas que no tenían que estar la semana pasada. Ah, no, boludo, pero eso lo abrí del celular. Ah, bueno. Eso me lo mandaste, no sé qué cosa, y lo abrí desde el celular, no lo abrí desde el mail. Ah, bueno, entonces debe estar en tu celular esto también. No, acá estoy viendo lo de. No sé. Acá, esto creo que esto es lo que nos mandó Melanio. Sí, yo te no, mandé. Sí, esto es lo que nos mandó Melanio. No, no, no, yo vos. Te lo mandé al celular, mirá el celular. De vuelta, a ver en el celular dónde está. Bien, no. ¿A qué le estamos dando? A lo mejor, y vamos por octubre. Bien, en octubre continuamos, tenemos a One Punch Man. ¿Qué si da como para nombrarlo? Yo diría lo mejor del año. Es que está bueno, boludo. Está bueno del año. Déjame de joder. No es lo mejor del año para mí. No merece estar en la lista. No sí, merece estar bueno, en la lista de lo no. Peor quizás por la base de fan, pero no merece estar en lo mejor del año tampoco. Fue un hito, boludo. Está bien animado, la historia está entretenida. Está bien animado, te lo creo, la historia está bien, pero no. Mira, no me causó en lo más mínimo, no me inspiró un carajo, quizás. No sos el único, no sos el único. A mucha gente no le causó nada, pero mucha si gente tengo lo que tiene ver muy de nuevo. One Punch Man o. Umaru, obviamente vi Umaru. Hasta en ese nivel lo tengo, más como. Me gustó, pero no lo, yo no lo entraría como lo mejor. Tiene muy buena animación, eso sí te lo recalco. Pero. A ver, después que tenemos. Me hubiese gustado, por ahí que no sé, digo, que no le disfrutaran tanto en el final. El final fue muy Dragon Ball. Toda la serie es muy Dragon Ball, no. Esa es la idea. Che, ¿esto lo mandaste al chat del equipo de Persona o a dónde? No, a tu WhatsApp te lo mandé. Ah, al mío. Bien. Sí. Estaba buscando el grupo de Persona cualquiera. También lo mandé al grupo de personas, pero te lo mandé. Por el grupo de personas no lo tengo, por eso te digo que no lo encontré de vuelta. Bien. Continuando con esto, tenemos la primera parte de Concrete Revolution. Sí. Fue al principio. Digo, fue más oscuro de lo que pensaba. Sí. Cuando empezaron a desarrollar mucho más la historia y a mostrarte que fueron lo que cómo se empezaban a juntar un poco las líneas temporales. Sí, todavía sigue siendo un quilombo. Sí, todavía no explicaron bien el quiebre exacto donde. Digo, sí. Ya no aparece en el primer capítulo, Hiro está del otro lado. Sí. Está del lado de los. De la rebelión. De la rebelión de los superhombres, podríamos decirle. Pero. No, todavía no lo mostraron esa parte, pero no. Sí, una gran parte donde ya ves cómo se va perfilando. Ya ves, vas conociendo a los otros personajes como panquequean todo. Ahí te das cuenta que toda la gente puede panquequear. Y lo que te tiran al final del último capítulo es como, ¿what? Es muy bueno el final. Acá tenés otro favorito del pueblo que vendría siendo Itoshi no Muko. Sí. Ni idea que poronga es eso. Es la perra Muko. La serie de la perra Muko. Avante la perra Muko. A pesar de que esta es como la, creo que tercera cuarta temporada, recién a nosotros nos llega. Qué bárbaro. Igual, avante la perra Muko. Y como segunda temporada para nombrar tenemos K, The Return of the King. Sí, estoy amigo K. Mm. Que sigue estando muy buena, sigue estando muy bien animada. Y sigue siendo muy difícil para recomendar a alguien que no sepa de qué carajo estoy hablando y de qué carajo se trata Kate, porque es una serie muy complicada de explicar. Pero después de lo que largaron en la película, que esto es continuación directa de la película, muy buena. Y cierra muy bien. De todas formas tenemos a Neko. También, mira, hablando de Neko, que nos lleva por acá, tenemos a Noragami Aragoto. Tenemos al dios de las entregas. El dios de Ayato. Ayato, el dios de los limpiabaños. Que saca la mugre. Que te trae del cielo y que mata bichos extraños con poderes re locos. Que cada vez se vuelven más locos. Y hablando de poderes re locos que cada vez se vuelven peores, tenemos a Kido Senshi Gundam de Taketsuno Orphans. Que por llamarse Gundam no debería estar en esta lista. Sí, bueno. Si se llamara cualquier otra cosa, los órfanos de sangre de hierro que es un órfano solo, dale. Creo que por eso Gundam. Capaz por eso le hicieron tanto énfasis al subtítulo de la serie. Bueno, lo dijimos ya miles de veces, esto sí, era sí. Otra cosa que le pusieron Gundam para venderlo. Hay que ver cómo van a escalar esto en la segunda temporada de Taketsu. En la primera no pasó un carajo. Todavía tiene un par de capítulos para cerrar la idea. ¿Cuántos? ¿5 o 6 capítulos? Sí, sí, sí. El 20. Hoy no vi el 20, cerrar... pero vi los otros. ¿A dónde irían? O sea, yo te estoy hablando para cerrar una idea con vista que va a haber otra temporada donde sí vamos a tener algo. Todas las series de Gundam por estándar, desde que volvieron a salir, tienen dos temporadas de 25 o una sola de 50 de corrido. O sea, sí o sí termina. La historia de un Gundam termina en 50 capítulos. Sí. Pero de vuelta, en esta no pasó una chota. Por estándares de Gundam, esto para estándares de Gundam no pasó nada. Sí, no solamente no pasó nada, es malo directamente para estándares de Gundam. Si llamara cualquier otra cosa, la serie estaría bárbara. Igual no es una mala serie, no la puedo categorizar como mala serie. Para mí está buena. No la puedo categorizar como mala serie, pero tampoco lo mejor del año. No, para mí está buena. Ese es el tema. La tengo metida acá por ser serie de Gundam, porque todo lo que venía saliendo de Gundam hasta el momento es una cagada. Déjame pensar. Bueno, Reconquista, una cagada. Una cagada. Sí, sí, sí. Me desperecé mal. Todo lo que no fuera en TV. Después tenemos los OVAs de Origin, que son geniales. Después tenemos el otro, el web OVA este de TV, volvé a TV, bajá TV. Y bajando a TV, sí, la última serie que fue Age y esta de Reconquista, pero no, y después está la serie de los Gunplas, que esa estaba bárbara. ¿Sí? La segunda temporada no tanto. No vi la segunda temporada, así que por ahora te tomo la palabra. Cuando la vea te discuto si es posta o no. Igual cosa. Sacar una serie o dos de Gundam todos los años es una mierda para el equipo creativo y para la calidad de los proyectos, así que no sé por qué insisten en hacerlo. Bueno, pasando al siguiente ítem, estamos llegando a Owari Monogatari, que sigue siendo muy buena. Yo me sorprendo del nivel de calidad de esta serie, porque sigue siendo muy buena. Lo que sí, vos terminás de ver una serie de Monogatari y te agota tanto. Está tan buena, pero te agota tanto. Oh, los delirios de la saturación. Subtitular una serie de Monogatari debe ser un dolor en la pija, pero... cortate la pija y tirá los clavos. Te la regalo, pero mal. Saludemos a todos los que la traducen. Que lo bendiga el dios de su preferencia. Después seguimos a otra de la cual ya habíamos hablado, Osomatsu-san. Que sigue saliendo y sigue estando muy buena. ¿Qué corno era esto? La de los sextillizos de la era Sola. ¿No eran octillizos? ¿Eh? ¿No son octillizos? No, son seis. Me parece que son ocho. No, son seis. ¿Son seis? No la son vi. Seis. Son seis y tienen dos amigos, listo, misterio resuelto. No, ni idea, no la son vi. Son seis, no, tienen dos amigos, son seis. Bueno, hay dos que bueno. Se repiten de vez en cuando. Aprendieron la animación ninja, dale. Por cada capítulo hacen cambio de animación, hacen cosas fumadas, está muy buena, boludo, está muy bien hecha, muy bien hecha. A ver, bueno, tenemos la vendiendo de la tercera temporada de Yuri Yuri, Yuri Yuri Sanhai. Sí. Que está también dando muy buena. Ver esta cosa. Como todas las otras temporadas. Acá hay una que no me va a compartir nadie, pero yo la tengo que meter porque me hizo cagar mucho la risa. Es como una demostración de que no querían sacar plata del pueblo, le querían dar chichi para la banda, que es Valkyria Drive Mermaid. No, antes de eso te comiste UFO Gakuen no Himitsu. Sí, porque no la vi, porque están con el intento de ver. Bien, y sobre Valkyria y Mermaid, déjame de joder, boludo, lo único que tiene son tetas. O sea, ¿dónde está lo bueno de la historia que decís genial? Porque para eso vos con Intai tenés el mismo resultado, o sea, la misma satisfacción y mejor. Furry. Furry. ¿Eh? No, no tiene furry. Ya está sin el Este no me quiere creer qué cosa, que su topia está buena, vos podés creer. Su topia está buena, Alche. Ahora que o sea, yo no la quería ver, no la quería ver porque me pareció otra pendejada de pixeles de Pixar con furry gratuito y vi el trailer. El trailer dijo, ah, esto puede estar bueno. Veo la película, termino de ver la película, quiero ya una continuación. Sí, yo no quiero una continuación porque está bien, pero ya con lo que va. Volviendo a Valkyrie Drive Mermaid, yo ya tuvimos la pelea donde esto lo comparo con una mala copia de Cross Engine con otras tres cosas más. Mira, si me hablas por serie de teta, yo te digo sé con Oquizer y sin embargo yo no te la recargo como la mejor serie de su año. No, yo tampoco. Bueno, una de las mejores series de su año. Y eso que tiene la gente que llama Láctea. Eso lo tenemos que patentar. No, eso es muy bueno. después, ya saltando noviembre, tenemos a Digimon Adventure Tri, que por más que tenga una animación media chota, es como... ¡Levanta! Déjame de joder. Yo vi los primeros cuatro OVAs. Sí. No me convencieron tanto. Creo que para mí me pareció como una película de Bleach donde aparecían los personajes solo para hacer poderes. Pero además de eso de que destruía la ciudad, ya lo sabíamos. Mirá, sí. Yo vi el póster, leí que iban a hacer recording de otras cosas y dije, no vale la pena. Realmente no vale la pena desperdiciar un segundo de mi vida en pensar en ver esto. Adiós. Me voy del edificio. Bueno, animación, pero está bien. Un poco el problema dimensional que las cosas. Ah, obviamente que hay peor cosas. Nah, no sé si. No, va, esperando de todo, sí, obviamente ya vimos Sailor Moon, pero. Mira, sáquenme una continuación de Digimon Tamers, que fue la única cosa de considerar una buena serie de Digimon y púdrense con lo demás. Solamente mete plata en Precure, en todo lo demás no mete un mango. Quiero que eso quede clarísimo. A Toei le chupan un huevo toda la otra serie. Porque cree que van a vender aunque sea fea. Mete plata en Precure. Para un segundo, que Toei también metió guita en Sailor Moon. Quiere rodar con nostalgia. A ver. Me de vuelta. Quiero película, continuación o lo que sea. Ovas de Digimon Tamers. Púdranse con las otras series que son una verga. Y mira, con lo que. Y traigo a llegar a eso. No sé, Voy, nada. No, ya hay como trae, ya hay imágenes de lo que viene y siguen con cosas, siguen con Tai y compañía. Y que tienen que ir a 0-2, ese es el tema. No, es que en Tamers los Digimons solo son un juego de cartas. Y ahora en la segunda va a explorar más lo que vendría siendo 0-2 en el futuro. Y después supuestamente va a explorarse. No podés acceder a Tamers porque Tamers desde el momento 1 está establecido que no es continuación del mismo mundo. O sea, para ellos Digimon, todas las boludeces de Digimon son un juego de cartas y no fueron otra cosa. Y no pasó el evento de Shibuya o la guerra de Shibuya, como le quieras decir, ni ninguna de las pelotudeces pasó en todo Digimon 1 y 2 y las películas. Pasó en otro mundo. Está hablando de cosas. Está hablando de Tamers. Sí. Tamers es otro universo, por eso no puedes adaptar. No, en ese estoy de acuerdo. No, creo que no estamos de acuerdo todo. No, sí. Estamos de acuerdo todo. No, creo que estaba hablando de Trigon, Digimon 01 y 02. No, Digimon 01, 02, primero me las paso por el culo. 2, sí, que es fantástico, que hagan lo que quieran, a mí no me interesa. Además, de onda, que alguien quiera realmente ver otra serie de los Digi elegidos más depre del planeta. Y hay un poco de todo. Vos no llegaste a la quinta temporada. Oh, por Dios, sí, porque valía la pena ver esa basura. No. A ver, bueno, siguiendo con esto, tenemos Ajin, la primera película de Ajin. Muy buena. Que te llame la de vos. Muy buena. Después vamos a hablar de Ajin. Pero muy buena. ¿Sigue la serie de TV? ¿Lo sigue eso? Es la serie TV Reconing de la película. Bueno. Es muy buena. Informes. Estás medio cortado. Estás muy cortado. Fíjate si no te está descargando algo. No, recién prendí la máquina. Debe ser la conexión. Che, informes, Topia, ¿ya lo hiciste? Sí. Lástima. Hoy tuve un día muy de las patadas y no tuve el internet. No tuve luz en el laburo todo el día. Así que no pude hacer los informes de Crit y de Balboa y de Crit. Si mi conexión mejora, intento hacerlos igual de fruteados que en el mutante. Igual podés agregar algo de Zootopia. Sí, puedo agregar, ¿no? Yo te decía por la parte mía de los informes. O sea, ¿qué voy a agregar? Jason Bateman es un reverendo hijo de puta y Jennifer con G, Goodwin, es una muy buena actriz. Y me gustaría haber seguido viendo de la de Once Upon a Time, donde hace de la versión carne y hueso de... ¿era Blancanieves o...? Sí, era Blancanieves. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, llegamos a diciembre, donde tenemos Kaukuro no Pandora, de Gozon. ¿Eso para? ¿Sí? Yo te voy a comentar algo. En realidad, para la gran mayoría del público esto recién llegó en enero, pero es uno de los últimos estrenos de diciembre. Yo voy a preguntar, ¿dónde está coincidiendo con Melayo? ¿Dónde está Plastic Memories? A ver, capaz que se me traspapeló. Ay, no, mira, no lo veo. Yo te pregunto. Para mí Plastic Memories fue una muy buena serie del año. Es una buena serie, pero no para meterla acá. Puedo meterla a Plastic Memories, pero la verdad es que no tuve ganas, porque... Vos no tenés ganas. Está bien... Como está bien Coso, como se llama esta, la del platillo volador de pueblo, ahora no me sale el nombre. Platillo volador de pueblo. Sí, que está el pueblo, el pueblito y está el platillo volador, ahora no me sale el nombre de la serie. Donde está la Loli, que es la Loli del platillo volador. No me sale el nombre de la conchuda serie. Que está bien, pero hasta ahí. Hay muchas series que están bien hasta ahí, tienen que estar bien hasta ahí. Como Uyo Totora está bien, pero hasta ahí. Ajá, explícame una cosa, porque al final no entendí nunca si esta era buena o mala. Rosca no Yuya. Rosca no Yuya está entre lo mejor del año pasado. ¿Era buena o era mala? No, era buena, era buena. Pero posta, pusiste Valkyria Drive y no pusiste Plastic Memories. Sí. Bueno. Me la banco. Ya, me la... Muchachos, esto es ya es una un claro llamado a la acción. Pyro ha perdido su objetividad y está gobernado por su subjetividad. Hay cosas que no puede reseñar más un carajo. Y que en este Plastic Memory es como que no. No te voy a meter Plastic Memory, boludo. Vos estabas en una fórmula recontra quemada. No te lo voy a meter. Aparte, no. Sí, pero no. Metiste la verga de One Punch Man y no metiste eso. Sos una basura. No me parece que está bien ejecutada, no. Es como si vos está bien. Valkyrie Drive, One Punch Man y la lista sigue de mierda que no debería estar acá en lugar de cosas que había. Acá preguntaba Melaño, no sé. Llama para venir a mi Monster Musume. Está buena, pero no la voy a meter dentro de lo mejor del año. Estaba buena hasta que la arpía dijo que se llama Papi. Ahí todo se pudrió. O sea, yo iba a seguir viendo esa serie, iba a disfrutar esa serie, iba a ser una serie de ecchi, Haren ecchi, gratuito y barato, pero entretenido, hasta que la arpía se llamó Papi. Y de ahí es como que, no, a Papi no le gusta esto, ¿vos sabés? Yo solo tenía eso para comentar. Y yo sigo los webcomics del hijo de puta que lo creó. Ya, todo esto, ¿quién fue primero? ¿El webcomic o el videojuego al final? Yo creería que webcomic. Me parece, Pyro, ya lo resolvimos esto y ya lo aceptaste. Era el webcomic que era anterior, sí, al videojuego. O sea, el webcomic es anterior al videojuego de Psych Project. Que más que Psych Project de Poisonberry. Pero sí, el webcomic es el anterior. Bueno. Y por esto descanso mi caso, fiscalía. Miembros del jurado. Nombre Prison School, ¿no? Creo que no. Sí, está acá, pero. Sí, está acá por eso, no me acuerdo si lo nombré. Porque sí está Prison School entre la lista. Saludos a Regales. Bien, vamos. Descanso mi caso. Supongo. Vamos con un tema. Titulado How Close You Are. Un tema resarpado de Slendon, por favor. Sí. Sweet. Y estamos de regreso en esto que es persona se cae. Gao, gao, sí, me vuelven a escuchar a mí. Qué tortura, ¿no? Y esta sí es la sección de anime, la de verdad. Bien, sí, sección de anime. Sección de anime. Con algo que supuesta que está en la lista. Está en la lista, esto está dentro de la lista. Y no, no es Valkyria Drive. No, a ver. Esta semana en Persona CK vamos a seguir jodiendo con cosas que salen ahora, porque básicamente está a la mano, ya lo vimos, hace 2 meses que no hablamos de nada, así que viva. Esta semana vamos a volver a saltar un poco el género. Vamos a ver, pasamos de historias pasatistas y coloridas locas a vamos a cagar tu vida. Ever. La serie de esta semana que emociona tanto a Kero es Ajin, una serie de acción, de teje y maneje político, de cosas raras que le pasan a la gente y de cómo la inmortalidad no te hace feliz y hasta ni siquiera te hace inmortal. Pero antes de poder comentarles un poco más de la serie, vamos a revelar los datos técnicos y continuamos. Ajin es una cosa extraña. O sea, esta es un extraño proyecto que empieza con una serie de películas, que, o sea, más precisamente 3 películas, las cuales todavía no se terminaron de estrenar. Pero la primera salió en noviembre, como ya dijimos, forma parte de lo mejor del año pasado. La próxima está fijada para que salga en el transcurso de este año, pero no tiene una fecha determinada. Y la tercera anda a saber. También tenemos que denotar que el 16 de enero de este año arrancó Ajin 2006, la versión de TV de la, o sea, versión de TV serie, la cual es, por lo menos por lo que va, la primera película. O sea, es la versión recortada y editada de la película convertida a serie. Ponele. Ponele. OVA también, supuestamente. ¿Eh? OVA, supuestamente. Película OVA. Más película, porque dura mucho. Está categorizada como película, no como OVA. No, bueno, dijiste que la duración no importaba. La duración no importa, por eso. Pero se estrenó directamente en cine. Y se estrenó y se pronunció como película, no como OVA. La serie de TV, por su lado, parece ya estar cerrada con 13 episodios. Digo cerrada porque está fijada como proyecto de 13 episodios. Va por el capítulo 7. Y como ya dije, todavía está en emisión. Toda la falta de datos y aparentes y cosas así, aparentemente son porque sí. Porque los pelotudos, el publicista ocupado de esta serie es un pelotudo y yo me tengo que andar sacando cosas del barro porque no te dicen nada, es lo que vas teniendo en ese momento. Y lo que sí les tengo para confirmar es que hay una OAD confirmada que va a salir junto con el tomo 8 de la serie del manga del mismo nombre. Ya, a ver si eso lo que he visto. Tanto aparte, la historia. Toda esta historia está basada en un manga. Es otra cosa que también me enteré por andarla revisando. Pero arranquemos de la básica. Ajin nos cuenta una historia que pasa en nuestro mundo, en un mundo contemporáneo, donde hace un par de años apareció algo anómalo y que todavía nadie sabe cómo explicarlo del todo. En un campo de batalla en uno de estos países tercermundistas donde hay mucho bardo, un día un escuadrón estadounidense entró a uno de estos pueblitos donde no tenés que entrar. Donde tu primer juguete es una M16 y el panadero se cree el rey de la tierra. Bueno, te metiste en el barrio equivocado. Sí, entró en uno de estos pueblitos de un país donde no tenés que entrar de una. Bueno, los soldados entraron creyéndose la justicia y desafiando la muerte. Y no ganaron. No ganaron para nada. O sea, No importa lo que lograron o no. Lo que importa es que lo recagaron a tiro soberanamente. Hasta que, puedo decir, les dispararon hasta que se aburrieron. El cártel de los Kaeru. Sí, el cártel de los Kaeru los recagó a tiro. Masacrando al escuadrón completamente. Pero, para sorpresa y cagazo de todos los presentes, uno de los soldados se levantó después de eso. Sin un sentido lógico, más que qué onda. Como rearmándose el tipo a partir de lo que parecen ser cenizas, el tipo toma su arma de nuevo y siguió disparando a quienes trataban de acabar con su vida. El espectáculo duró horas. Una y otra vez el fuego concentrado de las armas llovía sobre el soldado, quien no paraba de caer al piso y al cabo de segundos se reincorporaba, tomaba su arma y seguía atacando. El espectáculo siguió y siguió hasta que el propio soldado decidió que ni siquiera valía la pena esquivar las balas o esconderse, por lo que se limitó a estar ahí parado en su lugar y disparar. Recibió granadas, fuego, misiles y solamente el loco siguió en su lugar. Los lugareños se aterraron, no había forma de pararlo, todos iban a morir en ese momento a manos de aquel que el mundo conocería de ese momento como el Soldier God o el Dios Soldado. Y la comés. God Soldier, ojo, no, no. The God Soldier. Soldier God, no, sí. Soldier Gold. Soldier Gordo. Actualmente se sabe que ese soldado fue el primero de lo que ahora se conoce como universalmente como los Ajins. Y un número de estos seres han estado apareciendo por el mundo a partir de ese incidente. En la actualidad hay poco menos de 20 Ajins en el mundo. En diferentes países y en diferentes situaciones. Un Ajin es básicamente un humano que no muere. Y tras sufrir un daño mortal, se recupera su forma óptima. Pero no hay grandes diferencias que lo destaquen de lo que vendría a ser el resto de la población. O sea, el fenómeno que lo crea y lo que lo sostiene es tan desconocido que nadie puede explicarlo. Y su aparición es tan randómica que prácticamente cualquiera a tu alrededor podría ser una Jin, pero si no muere, no, lo más probable es que hasta el propio Jin nunca sepa que fue una Jin. Todo esto nos lleva al presente de la serie, Japón, y nos presenta a un pendex de secundaria cualquiera llamado Kei Nagai. Kei es el proto estudiante de secundaria del mundo japonés, calculo que ellos entienden esto como un prota normal, pero tampoco es una de las imaginaciones más felices del prota pendejo. El tipo está enfocado en un pensamiento. Si no triunfas en la vida, definitivamente te va a ir mal. No está mal, pero el flaco lo lleva muy al carajo y su entorno no lo ayuda mucho. Sus relaciones familiares son obviamente está en Japón. Sí. Sus relaciones familiares son una garcha. Con la madre casi ni se habla y la madre es la que le impuso la idea de elegir bien a tus amistades. Y básicamente todos los amigos, entre muchas comillas, que el flaco tiene son de cartón. Para mejorar su situación, el tipo se cruza con Kaito, que vendría siendo uno de los viejos amigos de la infancia de él, el cual su madre decidió que no es apropiado que tengas amigos como este. Y ahora Kaito es uno de estos pibes que van a una escuela... que no van a la escuela elite, se van a la escuela promedio normal, y que se tiñe el pelo porque le pintó. No es un mal pibe, pero va a coso, va a la Sí, un yankee. O sea, va. Sí. O sea, es. Va a la pública y. Se pinta porque le pintó. Esa es la gran diferencia de Kaito. Y capaz que es medio pobre, pero bueno, es la gran diferencia que le hace Kaito. El corte. Voy a decir, el corte de rostro que le hace Kay en un momento es para cagarlo a trompada. O sea, es como que el loco está ahí parado, sentado, lo saluda. El loco viene, venía Kay estudiando. Luego, como che, Kay, ¿cómo andás? Y el otro le pega una cortada de rostro que acá te demuestra lo buena persona que es Kaito. Porque una persona promedio se hubiera parado, hubiera agarrado un ladrillo y se lo hubiera roto en la cabeza. Pero habló con mucha verdad. Y por eso no te gustó tanto. Bueno, me gusta la gente sincera, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, también hay que nombrar a la hermana de Kay, la cual es mejor conocida como Eriko, quien la está pasando para el orto en un hospital y su relación con su hermano parece estar bastante rota. Más aún cuando nos enteramos que Kay, Eriko y Kaito eran como la trifuerza de la amistad. Y por culpa de Kay, toda esa relación se fue a la mierda. O sea, no es de sorprender a nadie que el flaco se siente fuera de lugar en el mundo. Y cuando algo realmente le interesa, el hecho de hacer una pregunta lo pone un tanto nervioso. En su escuela... escuela de super ultra derecha, están tocando el tema de los Saiyajin, o sea, no como parte de una currícula normal de estudio, sino porque bueno, está pasando en el mundo y en el mundo pasan más cosas que lo que sale en el manual Capelú, o sea, entérate. En esta charla, voy a decir super amable, el profesor de super derecha le explica a los chicos que qué cosa es un Saiyajin y cómo esa cosa es completamente ajena a la humanidad. Incluso sus compañeros o sea, se pasan videos así de cómo supuestamente es la operación clandestina de una Jin y cómo les hacían experimentos y había un rumor de que si capturaban una Jin le iban a dar una recompensa y bleh. Toda esta charla y presión extra o sea, le quedó rondando en la cabeza al pelotudo de Kay. Y ante eso, el morbo de ver un video, la culpa de dejar pagando a su ex amigo, el hecho de que de ser un mierda y la obsesión que le clavó su madre en la cabeza. Todo eso combinado hace que el tipo en un momento cruza la calle y se lo estrola a terrible camión, haciéndolo extremadamente concha. Pero no concha más así como, ah, mirá, te pegó el camión, volaste lejos. No, te pasó por arriba el camión, te hizo crema. O sea, posta, terminó bajo un camión re mal. Cierto personaje de cierta novela ligera. Como cosa. Como Excel. Este también fue un camión. Me parece que en esta temporada los camiones están atacando muy furioso. Los camiones suelen matar gente. Ese es el miedo de que la gente piensa que le tiene miedo a los aliens, a la mafia. No, los camiones matan más gente que la mafia. Bueno, pero antes de que el camionero, que no tuvo la culpa, tengo que aclarar que el camionero no tuvo la culpa, porque el tarado cruzó en rojo en lugar donde no debía y con un pensamiento muy boludo. Antes que el camionero buscara una buena excusa para que no lo metieran a la cárcel, Kay empieza a levantarse del piso mientras una especie de ceniza negra lo reconstruye. Claro que esto no estaba en sus planes y tardó en entender qué carajo estaba pasando y un rato más en aceptarlo. Claro que fue... la primera reacción que tuvo fue negar todo. Obvio, él no era una Jin, no podía ser. ¿Quién te metió esa idea pelotuda en la cabeza? Y mientras que transpiraba la vida, sus compañeros, entre muchísimas comillas, que lo miraban con una sonrisa, le decían que calmate, está todo bien, somos todos amigos. Mientras que algunos llamaban al 911 y empezaba a ver cómo sostenerlo. Obviamente el tema es que Los Saiyajin son un tema importante para cualquier gobierno. Todos quieren poner sus manos de arriba de uno. Experimentos, uso militar, investigación. O quizás el simple hecho de no tener el filtro de los derechos humanos para investigar cosas. Es un buen incentivo para cualquiera. Aparte es una muestra que no se muere. O sea, está copado. O sea, si le haces algo que lo mate, se levanta de nuevo y seguís. Está bueno. ¿Te acordás con Cruel Revolution en ese capítulo donde estaba la familia? Sí. Bueno. Sí, no estaba copado. Ahí tenés. No estaba copado. Para la Jin no. No estaba copado. El escenario. Digo, en este escenario, Kei, quien se encuentra solo en el mundo, rechazado por su familia y sus amigos y obligado a esconderse para que no lo agarren y básicamente que lo abran al medio, le metan dinamita, lo exploten y lo vuelvan a abrir. Bueno, con esta piedra detrás, o mejor dicho a cuestas, Kei recurrirá a Kaito, que le va a dar una mano para, puedo decir, para su escape. Y acá donde toda la trama del fugitivo empieza. Por otra parte tenemos la historia de Tosaki, que vendría siendo un agente de la Policía Especial de Japón, el cual parece estar súper arriba en el gobierno y coordina lo que son los asuntos a Jin, además de ser un tipo súper ultra capaz y calculador, y que ha convertido a Kei en su principal prioridad de todos los días hasta que lo agarre. Esto es como... Tenía un montón de cosas que hacer, pero me apareciste vos. Ahora vos sos mi prioridad. También tenemos a Izumi Shimomura, que vendría siendo la asistente de Tosaki, la cual también es una mina super pro. Y tiene motivos bastante personales para seguir a los Saiyajin. Y para seguir básicamente a los Saiyajin de todo el mundo. Y para mejorar a todo esto tenemos a Sato, quien vendría siendo un Saiyajin el cual... Los gobiernos del mundo no saben casi nada y está decidido a llevar a todos los Saiyajins y a la humanidad a una guerra. Y para poder hacer esto, el tipo requiere soldados. Y ya tiene un par, pero Kei le viene bien. Nunca está mal tener a otro. Dato aparte, Sato es... Además vive en Matadero. Sí. ¿O dónde era que vivía? ¿Dónde era que vivía? Ah, en Matadero. ¿En Matadero que vivía? ¿Sato todos los días en Matadero? Sí, Sato vive en Matadero. En La Matanza, digo. La Matanza. Bueno, que casi lo mismo. bueno, como dije, aparte de toda esta boludez de que Sato es inmortal y todo esto, bueno, Sato es súper poderoso. Ah, esa no te creo. Sí, sí, sí. bueno, es recontra soldado Metal Gear. Y eso de que no puede morir es lo menos preocupante del tipo. Y quizás lo menos jodido de este tipo. Pues primero tenés que matarlo para, para que eso sea un problema. Y no podés. Y para terminar de salsear el caldo, hay dos cosas más para tirar la trama. Uno, los Saiyajin tienen un par de habilidades locas, de la cual una es una especie de grito que paraliza a la gente. Y otra es una especie de sombra telequinética, super papotera, invisible para cualquiera que no sea allí. ¿Cómo es sombra? Porque es, o sea, ellos lo ven como si fuera una sombra que sale de ellos, sí. Pero la gente que no es allí no la puede ver. O sea, es una especie de stand. Como en, sí. Yo lo vendría a ser una especie de stand que también es súper fuerte, súper rápida, se puede controlar a distancia, cambia de acuerdo al tipo de Saiyajin. O sea, es como siempre, es como si fuera la sombra tuya, pero tiene sus habilidades cambian de Saiyajin a Saiyajin. Siempre es súper fuerte, siempre súper fuerte, súper ágil, pero a veces cambia el alcance, cambia lo que pueden hacer, pero siempre súper jodida. Dos, según dicho de su familia y su propia hermana, Kai Nagai no es ni por joda una buena persona. La serie te lo trata de poner como el pobre de Kai que lo están corriendo y la hermana te mira y dice: No, vos no me estás entendiendo. Mi hermano es una mierda de persona. Es la peor mierda con la que te podés cruzar. Depende del punto de vista. Quizás la persona que necesitan en ese momento. Sí, posiblemente. Por eso es una mierda. Por eso dicen que es una mierda. Es la persona que necesitas en el momento. Sí, sí, no es la persona que nos merecemos, la persona que necesitamos. Bueno, todo esto está hecho con animación CG Onda Sidonia. Por el momento está garpando que se desubica. Igual hay datos para tirar. Para los que vieron la movie y después vieron la serie, calculo que ya habrán notado que la serie es una simple readaptación de lo que está pasando en la película, por lo menos hasta el capítulo 6. O sea, es simple, simple y llanamente, pero obviamente con cortes, con opening y ending y con cosas en el medio que ayudan bastante a reagrupar un par, meter un par de datos extra. El capítulo 5 de la serie todavía corresponde a lo que sale en la película y parte del capítulo 6. De ahí en adelante, va. Pero vos decís que van por la mitad de la película. No. La primera película, ponele que adapta hasta el capítulo, hasta un pedazo del capítulo 6. Sí. Después, dale para adelante, la serie sigue. ¿Y como termina la película es como termina el capítulo 6? Más o menos. Bien. O sea, están bien. El capítulo 6 obviamente tiene más cosas. Ya salta de la película. ¿Y cuál dirás que disfrutás más? Y acá es la parte jodida. Acá está la pregunta. O sea, ¿se quedan con la serie, se quedan con la película? Bueno. Me llevo las dos, puedo pagar las dos. Sí, sí, o sea, supuestamente. La siguiente película, sí. La película 2, va a adaptar lo que vendría siendo el capítulo 7 hasta el final. En teoría debería ser así. No se sabe, porque no te dicen nada. Pero, o sea, como dije, recomendación, la serie o la película, de la forma en la que les quede cómodo. O sea, la película es muy buena, tiene buen ritmo, está copada. La serie es lo mismo. O sea, con cortes bien puestos. Agrega un poco de info, pero tampoco es como que te revela todo, porque la película realmente te revela lo que necesitas saber. Esto es como un poquito más. O sea, capaz que a mucha gente le resulte más cómodo el formato de ver 20 minutos y cortar y seguir al siguiente capítulo. La manera en la que la tenga que ver. Puede ver todo derecho o puede verlo en formato de 20 minutos con opening y ending. Es lo que te resulte más cómodo. De ahí en más, del capítulo 6, si ya vieron la película y quieren saltarse ese paso, arranquen por el capítulo 5, van a ver lo que ya vieron, pero para ponerse en onda, y cuando arranque el capítulo 6 van a llegar hasta un punto y después siguen la serie. Por lo menos para ahorrarse un tiempo, pero si no, pueden ver la serie entera y no pasa nada. Está bueno para verlo, no te afecta verlo de nuevo. Vos hasta entendés otras cosas. Sí, capaz que hasta ves un par de detallitos más, no te va a cambiar nada, pero lo ves. O sea, no es como las movies de Tengen Toppa Gurren, que las movies sí son un resumen mucho más condensado de la serie, que agregan otras cosas. Sí, y tiene algunas fruteadas más. Y que tiene otras fruteadas. O sea, esto es como lo mismo, pero cortado. El OAD, por supuesto, va a adaptar lo que viene en el tomo 8, pero por cómo van, va a ser algo que no van a llegar a terminar de ver la serie, o va a pasar a la izquierda de lo que pasa en la serie, así que no se tiene que calentar por eso. Sí, 6 de mayo sale. Sí, o sea, hay que destacar que es una serie zarpada, tiene mucha acción, tiene peleas locas, como dije antes, tiene maneje político, tiene secretos muy interesantes, te van revelando de a poco qué es una Jin, cómo funciona su sombra. Todo esto gracias al creador de la serie, que vendría siendo Sakurai Gamon, que esta es su única obra hasta el momento. La lleva bien, pero es de publicación mensual, sí. Así que va a estar un rato con esto. El director de la serie, otro buen laburo, Sando Hiroaki, que el tipo se ocupó de la película Steam Boy, de las ovas de Nisekoi, bastante bien. O también fue el asistente de dirección en Sidonia, y de acá, jodeme que no lo vi venir porque acá sacó mucho. Para los personajes tenemos a Kei, que lo pueden sacar como Kiba en Wolf Rain, y a Gambi en Death Note. o por qué no es Setsuna en Gundam Doberow. Ah, es cosa, es Mamoru Miyano. Es Mamoru Miyano. O por qué no también se lo conoce como Buser en la serie de Buser. Buser. En la serie de Buser. La serie de Buser, en las series de Buser. Y también pone el ending, también canta el ending. Sí. También es... bueno, por otro lado tenemos a Kaito, que vendría siendo Orga en Gundam Taketsu no Orphan. Tenemos a Tosaki, que es Susaku en Code Geass. Esta es la Susaku. Versión, esta es la versión con huevo. Izumi, que la van a sacar como Tsugumi en Nisekoi. Y también sabe Kung Fu. Y Sato, porque no hay que nombrar a Sato, lo van a tener como, escuchen esta, él es Bill Collins en las películas de Gundam Wing Cat. Y mil laburos más, pero hay que enorgar que el tipo es cosa. El tipo laburó en Gundam Wing Cat y es el capo de Bill Collins y aguante la vida. Un saludo a Cosnar. O sea, muy buena serie. No dejen de seguirla. Esperamos un muy buen final. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que es Who Glow You Are. Y lo vamos a dejar con el opening, que es Yoruwa Nemuru no Kai. Claro que estamos. Sí. Saludos a Dantux, que se acaba de conectar a Mixer. Hola Dantux. Bien, déjame ver. Acá Reda decía, pero existe la pausa para descansar la vista. Sí, la serie debe. Mientras pasa el ending, descansas. La película va al palo, se pueden imaginar que la película va al palo, pero va muy bien. A ver, otro comentario. ¿Película o anime directamente? Ah, saludos a Yuki, que se desconectó. ¿Quién? Saludos a Yuki, que se tuvo que ir. Ah, saludos a Yuki. A Will Hanson dice que le parecía que estaban exactamente igual la película y la serie. No, sí, está exactamente igual. Puede agregar un par de minutos en alguna toma rara o en algún datito que no te das cuenta. Es igual, no, pero te dije, no, es como el resulte cómodo. Acá era un mensaje de la otra sección que era Yaka, dijo, cuando ves Muko ya nada se te hace feo. Que Muko te tiene un poder muy especial. Entonces vamos escuchando el opening de Ajin de esta serie de TV, o es el tema principal de la movie. No, no es el tema de lo principal de la movie. Entonces, sí, el opening de la serie. ¿El opening de la serie? Yoruwa Nemuru Kai. Nemuru Kai. Bueno. Interpretada por Mauro Miano, desempeñada por Fluspool. Sigamos escuchando el opening de Ajin. Yeah. Pairo, estamos de regreso ahora. Sí, ahora estamos de regreso en esto que es. Y decirle el micrófono, porque no llega hasta allá. Muy poca gana ir hasta el micrófono. Vos acercame el micrófono, estás más cerca. Sección sacada del culo, supongo. Y ahí está. Ya podemos decir que sección melaño y listo. Ya. No, se llama ya sección sacada del culo. El culo con el momento melaño. Es una cortina de la OST de Gekkan Shoujo. Gekkan Shoujo, Nozaki-kun. Bien. Empezamos el momento del año. Vamos con la segunda parte que nos mandó y creo que agregó una pregunta más. Así que vamos leyendo. Fantástico. ¿Qué hora? Rapapapá. Llegamos a otro viernes y con ello la malsana sección de preguntas sin sentido hace aparición. Sección la cual H odia más que nada porque por culpa de ello sale más de las 11 cuando se extiende. Todavía estamos a tiempo. Así que sin más paso a hacer copy paste de las preguntas de la semana pasada y una de otras y una que otra adicional. ¿Qué hora, papá? Es hora del fanfic. Se escucha bajito, pero... Sí, se escucha muy bajo. ¿Qué tal ahora? No lo uses, no, nadie me cree. Bueno, si no querés que trate de imitar la voz de Darth Vader, al demonio. Es que no parece la voz de Darth Vader. Algo bueno, voy a ir cambiando voces. Cuando encuentre una que les guste, avisen. Dale. Next. Next. Ya fue. Bueno, entonces, a propósito de Zero, primera pregunta a propósito de Zero y su determinación por no ver One Punch Man ni Kill la Kill. Kill la Kill que no la vea, no la que ya posta, no creo. No la vea. Merece ser vista, punto. ¿Qué otras series en definitiva se resisten a ver en algún momento? Obviamente, obviando claro este. Está el género ya hoy. Se resistan. La de... esta saga de... No me puedo acordar cómo se llama. La de los flacos en la escuela musical. Prince. Esa hasta la vería para cagarme la risa. No, Utano Prince, esa por esa, la que sí, estaba diciendo. Sí, la de 1000%. Eso hasta la vería para cagarme la risa. ¿Cómo dirá que se llama esta concha? Pero va más o menos de lo mismo. La de los flacos en el teatro. Flacos en el teatro. Sí, que también es lo mismo, es un flaco que está en la escuela. Hollywood, sí. John en Hollywood, creo. Sí, que John en Hollywood, esa cosa, yo no la veo. Ni a palo veo eso. Yo no caería nada más. Mirá, me encanta. Ese Boku no Pico. ¿En qué parte Boku no Pico está en una escuela? Esa sirve para la respuesta para sí, Boku no Pico. Para cualquier persona que pregunte el nombre de un anime, es Boku no Pico. Aparte dicen, obviándola ya hoy. O sea, sí. Esto ya como que ya de una. Cero, estaba diciendo. No se te escucha nada. Nada de nada. Sí, no sé por qué. Debe estar el volumen bajo en la configuración. Ahí le subió un cacho para que se escuche. Pero... No, pero me voy a tocar desde acá. Bien. Bueno, cambia de voz porque no se entiende. A ver, sí, es que... No me resisto, a ver... Tanto... Yo lo único que no haría, nunca vería, sería... El relleno de Naruto. Eso es algo que no ve nadie más que un imbécil. Es noble lo tuyo, te digo. Creo que lo que me estaba resistiendo a ver desde hace mucho es Fairy Tail. Que en Pyro me la pasó con 26 capítulos. ¿Qué? Porque ya está muy larga. Ya está muy larga y tengo miedo de que... Tampoco vería Detective Conan. Bueno, eso ya todos lo saben, sí, porque nadie. Ya se me fue el barco y no creo que sea la idea que termine tampoco. ellos, nosotros no le ponemos el filtro a la voz de Cero. Así que... Cero se pone su propio filtro, así que bien le sale. Bien. Oh, ¿qué es eso? Es la voz de Arturito. Suena a voz. Esa suena a voz que tiene un trasero en la cara. Sí. Bien. Duffman con nosotros. No, eso te pasé mi versión, esa es mi versión de tema Filter. Así lo muteo. Bien. ¿Por qué te vas a la verga? Arturito de Telecom. Más o menos, sí. One Piece es excelente, excelentemente larga. Sí, pero One Piece puedes agarrarla de cualquier sí, lugar. Puedes agarrar desde que empieza una saga y la ves y te satisface. One Piece es una basura. Esa me gusta. Esa es muy buena. ¿Qué tal esa? No, esa no. Aumente la otra. ¿Esta? No, esa es la tuya. La voz de androide. Sí, la voz de androide. Parece una especie de androide del espacio. Drogando. Mierda. Horro de circuitos. Androide niño rata. No, eso sos vos. Fanático de Claptrap. Vi ese póster que tenés, ese póster erótico que tenés abajo del escritorio de la compu. Ya lo ve. No sé quién me hace acordar. Estoy tratando de ver a quién me hace acordar, bro. Creo que a Zorat. A Zorat. No sé. Era medio. Era diferente la voz de Zorat. No, pero. O sea, no un personaje, alguien que conozco. No sé a quién me hace acordar. Ni idea. ¿Cuándo se dejó esta? Sí, dejó esa. Normal me sirve también, pero si querés volver con eso, deja eso. ¿Por qué no? Prendería el coso, el morfeador de caras, pero como que lo van a ver solamente ustedes. Sí, sí. A ver, series. Yo vendé el micrófono de Windows, va a ser un muy buen día. Oremona Atari. Me reventó eso de que fuera, de que siempre fueran tan felices, por eso. Posta. No lo puse. Porque es una serie que está bien, pero. Esa es su lista, vamos a arreglar. Sí, me lo banco. Me lo banco. Bueno, ahí tienen una, no me voy a tratar de recordar más porque no puedo. Bueno, dos, ya pasamos San Valentín, popularmente llamado el Día del Sexo. Ese para mí es Navidad, al menos en Japón. Depende en qué país vivo. Así que sería bueno preguntar, ¿cuál ha sido la confesión, declaración más creativa como feeling que han visto en alguna serie anime? A favor mí me gustó, de aplicar me gustó el spoiler mucho la de el final de la primera monogatari. El final de la primera monogatari se va a la mierda. O sea, es como muy bueno. O sea. Cero decía Toradora. Declaración. ¿Cuál? Cuando se declara al C. Cuando. Ahora no me sabe cómo se llama el. Cuando finalmente se sinceran el uno con el otro y entre ellos mismos. Pero creo que no se cuenta como de declaración. Y declaración violenta. Porque se hablaron como más como tranquilos, ¿no? Sí. Fue muy natural, lo cual sí, está bueno. Está bueno. No todo tiene que tener fuego artificial atrás. Sí. Está bueno. A ver, estoy pensando así en declaraciones zarpadas. Tirando una declaración que no estoy seguro si tomarla como tal, final de la película, de la última película de Cardcaptor Sakura. Sí. ¿Vos decís la de la gran quédate ahí no quiero? No, la gran Yaoran, aunque no te recuerde, aunque no sepas quién carajo son, que no sepas quién carajo soy yo, te voy a encontrar y me voy a enamorar de vos. O sea, esa sí fue una declaración muy complicada con mucho huevo en un momento muy jodido. Bueno, si hablábamos de momentos jodidos y declaraciones, una declaración muy sacada del culo fue en la película de Gundam. En la película de Gundam Dobero. ¿Cuál de todas? No, pero toda la película de Onda Nube 2 es como muy... No, pero la declaración en el momento de no, nos vamos a morir por el cristal este choto, sí. Y me tengo que declarar a la persona que vive en la computadora. Sí. ¿Quieres follar hasta ahí nomás? Es como, esa persona vive en una computadora media pila. Tiene un cuerpo por ahí que... Es tu aplicación. Es tu amigo. Además, sacada del culo esta vez. Sí, súper gratuita. Mejor que la de Te contacto otra vez el cristal. Sí. Pero a ver. Déjame pensar. Creación creativa. No de anime, pero me está llegando a la mente la del manga. No me puedo acordar el nombre porque es larguísimo en japonés, de la mina que está enamorada del hermano, que es de pelo cortito. Tiene la mía que. Enamora al hermano. Una de pelo cortito así que está re enamorada del hermano, que al final no son hermanos. Ah, que te dejan la mía. Ya sé cuál es. No es spoiler porque te lo dije en el final del primer capítulo, así que. Es no media. Es media vieja, creo. Es 2008 por ahí, sí. No me acuerdo. Y en una parte se le declara a la amiga nueva que conoce y le dice: tengo ganas de atarte y llevarte hasta mi casa, le dice la mía. Bien, Alcha, repetime la pregunta, porque no entendí. ¿Declaraciones que nos gustaron o declaraciones qué cosa? Declaraciones que... Declaraciones más creativas, como feeling que han visto en alguna serie de anime. O sea que, sí, que declaraciones buenas que, o sea, te generen algo también. O que estén, sean, te provoquen una emoción de sí, mira el tipo. Puedo sacar un par de cosas. Puedo sacar un par de Kaminomi. Kaminomi está llena de esas cosas. Oh, el final de Angel Beats, técnicamente. Hey, Angel Beats, me estaba acordando de la declaración que le hace el chabón a la que hace. El chabón que le dice: no importa si no te conozco. Sí, no. Sí, esa es la mejor. Esa es la mejor. No me acuerdo cómo se llaman los personajes, pero sí, es la que quería hacer la todo. La bolita de béisbol, boludo. Sí, es la mejor de todas. No, esa es muy buena. Eso sí, por eso sí. Acá. O sea, Angel Beats, está bueno. Acá Melaño decía la Nohana. En la Nohana había declaración. La de... Y podría decirse que sí. Sí, pero no es lo que estamos esperando. Y Rea dice la de Nagi. La de Nagi. Y también menciona a Gekan Shoujo no Sakikun. Aunque okay, no sé, porque no la entendió, creo. No, por eso no hubo. Pero la de Nagi, ¿qué Nagi? Porque si estamos hablando de Negima, te quedaste corto. Y si estamos hablando de ¿cómo era esto? De Labyrinth, no me acuerdo de ninguna. No sé. Estamos hablando de la de Humillo. Onichan no Koto Sensen Taka de Negro. Onichan no Koto. Es la de Pelete Cortico. No, sí. Recuerdo de declaración. No es buena la declaración, pero es cuando él. No puedo decir porque es spoiler. Pero es la única que rechaza Keita. Sí. Eso te deja pal. Tomá. No, la rechaza. Él la rechaza la mina. Sí. No. No, un ataque de violencia. Bueno, sigamos con ataque de violencia, vamos con Alita, Gant. ¿Eh? Cuando la levanta del Sopi. Alita y Yugo, o sea, sí. En una época declarar tu amor a un personaje, que tu personaje ni me le declare el amor al otro, era el primer paso hacia la muerte. Sí, era levantarte con palita del piso. Después. Bueno, pasemos a otra pregunta porque si no vamos a ir complicada, es complicada. Bueno. 3. Después de esto no, nos vamos a Rockman y 4 y se va toda la chota. ¿Qué féminas del anime serían las esposas ideales? Dependiendo de cada persona. En una época el consenso popular era Bel Dandy. Sí. Sí, también. Y mucho no ha cambiado desde entonces, porque se siguen buscando las mismas cosas en la mina. En cualquiera de las de vos, en Bel Dandy o cualquiera de las tres de las dos hermanas. Y si se puede las tres. Mira, esposa ideal para quién, vos. Por eso, ¿para qué? Yo quiero mi conata. Yo quiero mi conata felicita y recontra friki, o sea. Ultra cute y ultra abrazable, o sea, yo quiero mi conata. Eso se escucha tan mal con esa voz. Con esa voz se escucha mal. Creo que con la tuya se escucharía peor, pero bueno. Acá es la amiga Aoi Sakurai de Rail Wars. No, de esa serie no. No, de esa serie no. No quiero ni el recuerdo de esa serie, no, basta. Miren, gente, agarren una serie que sea Fábrica de Waifus y elijan la que más les guste. Agarren a Yokueki no Soma y lleven. Agarren a Yokueki no Soma y llévense a la chiquita de los lentes y ya con eso tiene, pero. Kobeni. ¿A Kobeni? Kobeni. Sí, coso de la de los lobos, Val. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mira, en una giro. Época también la waifu más popular era Rei Hayanami. No sé, Rei Hayanami la veo como muy Playmobil. Bueno, no importa si a ustedes les gusta, yo les digo, una de las waifu, después de Metandi, Metandi fue reemplazada por Rei Hayanami. Yo sé. Si tiene Kakunin, ahí gracias, Will Hanson. Sabés que vení el laburo y estar acá dicho ahí. ¿Cómo andás? Dale. No va a laburar el otro día. No te, por ese lado no te rinde porque el otro día no podía laburar, pero bueno. Acá Melania dice María de Sinfugida. En época tenías no sé el nombre, a Rin Tosaka y después era Saber. Y después estaba la hermana de Rin, era Sakura. O sea, tenías a tres, después se dan cuenta que también podían darle a Ryder. Yo tengo por épocas, a veces no se entendía más de un año de la misma temporada, pero la waifu de todos va cambiando. Antes se tenía por más tiempo porque no había tanto anime, pero. O podés antes de verdad de quién era. Cambia por temporada. O sea, vos podés agarrar, sacar un número y te vas al mundo de tu Lobru y tirar un dado y con lo que te toque ganás, o sea. Sí, pero yo la que tengo registrada como la waifu más popular de todo el mundo era Beldande antes de Beldande. Sí, o sea, largos años fue Beldande. ¿No escuché cuál, Pairo? No, por eso digo, sí fue Beldande, pero. Antes ahora, de Beldande, ¿quién estuvo? No me puedo acordar quién era. Pero después había. O sea, Beldande creo que fue la que lo tuvo más tiempo. Después había cambiado a Coso. Que lo parió, ahora no me sale el nombre. Serie de Gainas, la concha de tu madre, Maid que se muere. Majoro. Que también lo tuvo un tiempo. Sí, de Chobits en algún punto me parece. Sí, por eso. El título dejó de ser algo que duraba uno o dos años a algo que duraba uno o dos meses. Entonces, una temporada. Y ahora se va cambiando. Ahora se cambia de día. Hachizuru de Kanokon. Hachizuru de Kanokon le arredo allá. Arrani de Gay. Era. ¿A cuál? No te escucho bien. Tsuki Kitaoshi de Ichigo. Tsuki Kitaoshi. De Ichigo 100%. A vos otro más la otra, la de lente la que escribía, que no sabe el nombre. No, ahí no se te escuchó definitivamente. Qué buena voz, boludo. Que a vos te gustaba la escritora de Ichigo 100%, no la albata, sino la chica que tenía que escribir historias, que quería ser novelista o escribir guiones de película. Villanón, de Tears to Diara. ¿Qué reyes, amigo? La cosa de la marcha. A Sunian de Keon. Bueno, ya se degeneró el. Bueno, pasemos a la siguiente. Sí. Rami in Rose. ¿Qué? Rami in Rose. Rami in Rose. usada. Usada, esa misma. La usada esa. La usada. Bien, bueno, dale, dale, pues ya se degeneró. Pasemos. Vale, uno hizo bueno. Señal y ya se degeneró, así claro. Bueno. Buenísimo. Vamos. Cuarta pregunta. Va, hecho. Cuarto ítem. Otro día de enfrentamiento, locos llegó y estos son. Melodias de Nanatsu no Taizai versus Tatsumi de Akame ga Kill. Melodía. Simplemente porque tiene el ultimate. El ultimate counter que le pegas hasta que te cansas y después te golpea contra el loco. No le cuesta nada, no se queda parado mirándote. Además, si tomamos en los actores que están en el manga, Melodía ahora saca un pedo y mata cualquier cosa. Sí. Es literalmente eso. No. Saber de Saga Fate versus Saraki Kenpachi. Saber. Diría que si compararía con. Se compararía diciendo que sabe que Kenpachi es parecido a Hércules. Yo le tengo que dar a Kenpachi. Yo acá le doy a Kenpachi. Saber. Saber es no mejor. Mejor espadachín, mejor técnica y más poder. Y si tuviese un maestro competente sería virtualmente invencible. Espera. ¿Sabe que Kenpachi hasta dónde va a estar agarrando hasta dónde? Hasta la última saga. Calculo que hasta lo último que hace, pero también Bleach es una serie de sacamos una Genki Dama y un Super Saiyajin cada 30 capítulos. Sí, por eso. Para seguir aumentando la dificultad. Por eso. Si vamos con poder final versus poder final, los Reality Marvels. Fue la liberación. Gana Kenpachi por mucho. No, vos tomás cuenta de la liberación. Yo te digo, si comparas una liberación con un Reality Marvel, el Reality Marvel está generando un mundo entero aparte. Así que yo le doy, yo le doy el voto a Saber. Por... Tiene la destructora de fortaleza, nada más. Entonces, ¿cuál Saber? Por eso digo, ¿cuál Saber? Por la no, Black Saber, no. Oh, y van a comparar con Fate Stay Night primero, hagamos comparación, tiene Excalibur. Entre Fate Stay Night y Kenpachi Sarek, y yo digo Kenpachi. Por Kenpachi te lo para, te lo para con una mano. Sí. Por poder diría más. No lo puede parar con una mano porque Excalibur sigue cortando, ese es el punto. Acá son dos mundos muy distintos para primero para tener un nivel de poder que vos decís, bueno, tal sería hasta más fuerte que el otro. Fuerza bruta contra fuerza bruta, no bueno, fuerza bruta contra fuerza bruta, boludo, creas un mundo con magia. Pero Zero no tiene esos poderes de crear cosas. Sí, todos tienen un Reality Marvel. Saber nunca llega a usar el suyo. Detecta la Wiki en la Sober. No sé dónde lo estás sacando. No, algunos tienen el Ultimate y otros tienen el Reality Marvel. No, si no, también Gilgamesh hubiera demostrado su Reality Marvel que hubiera estado copadísimo. Y nunca lo demostró en ningún medio. Sí. Saber tiene una vaina que la hace virtualmente inmortal. Digo virtualmente porque no sé hasta dónde se extiende realmente el poder de la regeneración. Que Pachi no está vivo. Va a estar acá, digo. Que Pachi no está vivo. Bueno, pídele dividir. Bueno, Saber tampoco está viva. Boludo, Saber es un espíritu heroico. Es todavía más poderoso que un Shinigami. No sé cuánto años tiene que Pachi, pero es como que lo mismo. Bueno, dejámosla ahí. Sí, ahí va Yu de Kiss Dumb versus Yami de Tu Love Brew. Yeah. Yo tiro Yami. Ahí va Yu. Sí, sí. Tiene que ver acá. ¿Qué es eso? Boludo, él es el. Bueno, el de Enjoya. Él es el coso, ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale la palabra en español de esto. No el enviado, no el testigo, pero el loco es el que se coge lo que se está cogiendo el mundo. Yami puede entrar en modo Darkness y ahí se va toda la chota, pero acá me están nombrando a Yami normal. Bueno, Alucard de Hellsing versus Dante de Devil May Cry. ¿Cuál de todos? Alucard todo el camino. Sí, obviamente. Pobre Dante. Yo también. Si es de los Oba, mato todavía. Acá Will Hanson decía El Salvador. El Salvador. También le vamos a dar a Lucar porque si no se volviera muy largo, pero a mí no tengo ganas. Si le gana a Lucar, no me gano. Van de Nanatsu no Taizai versus Sdead de Akame ga Kill. Van porque tiene el poder de las habilidades de los oponentes, nada más por eso. Sí, tiene el poder que... Empezaría a tirar hielito por todos lados, Van. No, te chorea toda habilidad física, toda habilidad mágica. la más puta idea de ninguno de los dos. Pero lo tiene que ver antes de usarlo. No, no necesariamente. O simplemente sin saber. Puede ir pasando por la vida y si te esquiva el primer golpe, no necesariamente porque te esté disparando, pero la SD le dispararía. Cuando ya te vio te puedo ya tirar el poder. Sí, SD te dispararía en el primer momento, pero Van puede esquivar un tiro desde SD. Pero acordate que puede tener el tiempo. Sí, pero eso solamente pero echa bosta. No sé si es chavo, no, lo usan como último recurso, pero igualmente Van es inmortal, así que tomemos ese punto de tira y tiempo, lo congela. Pasa cualquier cosa, Van se puede liberar y se puede volver a revivir. Sí, aparte tiene la super fuerza, no es un humano normal. De Van a Van. De Van a Van. Además le tira el poder de revivir de coso y Van se lo saca encima después. Saitama versus, no me voy a decir, ya saben de qué, versus Accelerator. Accelerator. Porque contra los vectores y Saitama no lo puede golpear. Sería moco enseguida. Si realmente están poderosos como él, sería moco enseguida. Sí. Bueno. La verdad ni idea, pero tomando en cuenta de que el pelotudo este puede golpear y hacer cualquier cosa y yo no lo vi, calculo que si le pega al piso y lo hace caer, lo hace mierda igual. No puede. Acelerator puede controlar casi cualquier vector, le tiró una maldita bomba nuclear encima y no lo mataron, el loco. El loco salió caminando lo más bien posible, así que... Ni con radiación sale Acelerator, se te caga de la risa. Es el loco que tiene el poder máximo, que lo único que lo puede retener es que puede joder con todos los poderes, que es que no me acuerdo cómo se llama. Toma. Lo único toma que le gana es porque puede cancelar sus poderes, nada más. Puñetazo. Y porque el otro lo boludeó, porque si el otro lo hubiera agarrado en serio, lo cagaba matando. No, yeah. Porque lo intentó agarrar en serio, no puedo agarrarlo en serio. La única forma que casi lo intentó matar es cuando hizo la bomba de plasma, pero ahí es porque no, pero no apoyó tocado. Night Lancer versus The Lance Mask versus Tuxedo Mask. Me importa un choto, que se mueran los dos. De ser hormón. Yo voy a tirar el Night Lancer porque tiene sus la lanzatoria de tamaño, ¿no? Yo tengo que ir a Tuxedo más porque el loco no hay manera de matarlo, aparece en cualquier lado y hace la que quiere y se va. No, depende, Y se viene el hormono. Si es de cristal, ya murió de entrada. Porque es un humano normal que solo sabe saltar y tiene poderes Cherokee. Ah, solamente sabe, tiene su poder Cherokee y sabe saltar, dispara rayos láser. No dispara rayos láser. No toca disparar un rayo láser, boludo. En un momento se roba la identidad de un superhéroe de Marvel. El caballero lunar. Sí. Bueno, eso para que la conteste Spider-Man, porque yo no tengo ganas de que nadie más la conteste. Yo, neta, no me meto, lo lamento. Neta, no me meto. Nanoja. Y Nanoja ya se hizo, Nanoja. Comparándolas en el Ultimate en Striker, yo diría que Nanoja de vuelta. Ya se hizo esta pelea, ganó Nanoja. Bueno. Seiya. De Senseiya vs Tenma de los Canvas. Estamos convirtiendo quien tiene el peor dibujo, ¿qué? Sí. ¿Quién chorrea más sangre? No, estamos convirtiendo quien Tenma es menos porque... gay entre los dos, pero para mí son igual de gay. Yo me voy por Tenma, porque a Tenma como mínimo un poquito de respeto le tengo, a Seiya no. Para mí se coge, no se pelea. Sí, somos... La siguiente es de Kyoka Horizon, Senshun Horizon, tenemos a Onda Futayo versus de Phase Zero tenemos a Lancer. Onda contra Lancer. ¿Cuál era Onda Futayo? Boludo, Onda se zarpa. Onda armada con el arma con Onda te tira. A todo esto, para vos no interviene esto. Connie sin el arma te caga palo, pero te agarra con el arma y te caga palo. Airo. ¿Qué? Acá voy a hacer hincapié porque tanto en Saber como en Lancer no especifica. Ah, bueno, casi especificaron Fate Zero. Allá dijeron Saga Fate. Sí. Lancer de Fate Zero era Darmius, el loco que tenía las dos lanzas. Sí. No era un caballero de la mesa de redonda, era otra cosa el tipo. Sí, era un caballero chino, una cosa así. No, era un caballero. Era un caballero europeo. Pero no me acuerdo si era de la mesa, no, justamente también. No, era un otro héroe legendario de la... Sí, no me acuerdo qué carajo era. No me acuerdo bien de qué era su poder, pero... Sí. No se te escucha. Como no vi mucho, Stay Zero no puedo... acuerdo cuál era el poder de él. Bueno, no sé si tiene una foto de alguien, ¿verdad? Quiero ver por lo menos una imagen. Observa los Kainet, el Meloy Archivo. ¿Qué no, coño es? Sí. El mago pedorro que se quiere hacer el pija en el open y nunca le sale. Ah, este con los lanzos. Sí, este es el de los lanzos. Pero no me acuerdo qué hacía. No me acuerdo cuál era su poder. No para nada. ¿Cuál? Bueno. ¿Cuál? O si quieres justificación de por qué gana onda, por qué onda. Aparte de que la lanza se va a la chota, con que te refleje un segundo la lanza, te partió en 25 pedazos. Por eso el poder de la lanza. O sea, tiene una... No, el caso de... Darmion hace lo mismo. Sí, pero... Las heridas de su lanza no se curan. Sí, pero en el caso de... Las heridas de la lanza del loco no cerraban. Bastaba con tocar una vez para que sigas perdiendo sangre. Bueno, en el caso de Cosa, en el caso de Honda, es automático, o sea, no es algo que ella aprende, o sea, no, se refleja... No, la lanza automática, la lanza es tecnológica, sí, bueno, y no puede ser nada como una magia. Sí, verdad, te refleja 3 segundos, aunque salga 2 segundos en el reflejo, te partiste en 2. No tiene... Es furrísima el arma. En teoría debería matarte, pero ella es muy pro y no la mata. Sí, pero los espíritus legendarios se pueden hacer intangibles incluso. Nunca lo hemos visto de hacerse intangible. Sí, como... Estás batiendo poderes sobre los héroes que no tienen. No estoy batiendo poderes, boludo. No estoy batiendo poderes. Dependiendo la... Nunca lo hemos visto solo en una pelea diciendo a 10 pantallas de poderes intangibles. El espíritu legendario no es útil, pero los tipos atraviesan paredes como si fueran fantasmas. Onda, son espíritus legendarios, no son. Tipo resucitado de carne y hueso. Están hechos a base de magia. Pueden ser intangibles contra un montón de cosas, boludo. Lo hemos visto miles de veces meterse en atravesar cosas en movimiento como nada. Yo supongo que si funciona como un interruptor de que la acción apaga cuando chocan contra la mira que la esquivó el. Cuando están peleando entre ellos, Andrés. No cuando están interactuando con el resto del mundo físico. Cuando pelean entre ellos no lo usan. Igual. Con el resto del mundo físico, sí. Por eso digo, no sé hasta qué punto funcionaría eso. Por eso, igual estamos todos de acuerdo con el hecho de que. Son cosas que ves en los primeros capítulos de todas las putas series. Ya sé, pero digo, estamos todos de acuerdo con que el hecho de que algo te parta en dos de gratis debe consumir bastante mana. También se hacen invisibles. Sí, claro, también se hacen invisibles. O sea, no estoy inventando poderes, son cosas que ves con las putas series. Son espíritus, no sé si se puede reflejar, incluso esa lanza puede reflejar a un tipo que es invisible. Y no hablo únicamente de la clase Assassin, hablo de todas las clases. Saber hasta hace invisible su espada para romper la bola. Maca. Archer se pasa siendo invisible para espiar a todos los boludos que interactúan con Rin para joder. Maca de Soul Eater versus Ruby de Ruby. Alba. Sí. Acá, solito. Jodido, jodido, muy jodido. Sobre todo por lo último que se sabe de. Sobre todo por lo último que se sabe de Soul Eater, que no sé hasta qué punto tomarlo en fruta. ¿Cuál? ¿El final del manga? El final de la serie. No, del anime es fruta, el final de serie. O sea, ella no es. O sí. Nunca ha demostrado esos poderes en manga. En el manga, pero. A todos los primeros, ¿viste el final de la? ¿Viste el final de la? Estoy muy dudando, ¿viste cuando decís? Pero ella no saca. No, que yo sepa, no lo saca en el manga. No me acuerdo, lo vi hace un año al final y no. Eso me parece. Eso sí, es frutísimo. Eso es muy fruto, pero no sé hasta qué punto. No me acuerdo qué poder tiene en el manga porque saca poderes nuevos. Pero diría que Maca, pero lo estoy dudando demasiado, ¿viste? No sé, está bien. Pero. ¿Viste el último capítulo de Ruby? No, ya te dije que no los vi todavía. Ah, bueno, entonces... Por eso te digo, no sé si... Es muy difícil. Yo no me acuerdo, yo no sé en Soul Eater qué tanto hizo Maca. No, sí, hace mucho. Sí, pero en Ruby te tiran una nueva. Y es muy fulera con la nueva que te tiran con Ruby. Y por eso, no te sé decir a ciencia cierta cuál de las dos ganaría. Me tiraría por Ruby porque sé lo que puede hacer. Hasta cierto punto. Y bueno, yo estoy lo contrario. Yo soy con Maca, estoy con lo que se han fruteado que puede hacer. Y en el manga me acuerdo que en un punto ella ya se recibe. Y saca todos los poderes geniales con... con el chabón este, que no me acuerdo qué es. Una Dead Side, que se convierte en una Dead Side en el manga. Sí. Y tiene un poder recopado. Sí, que ya que pero manga. Pero manga tiene poder por sí sola, no hace falta. Sí, no, no, no sí, porque Rubio no tiene al día. Sí. Que está dificilísimo. Bien. A falta de información, mira, no puedo completar. Más allá de todo lo que hace la copada Guadalupe Rubio, está su super velocidad, que está re chapa, y los poderes que vos todavía no viste. Sí, que sí. Solo mostraron lo que pasó después con lo que hizo los poderes, no te mostraron lo que hace. Por eso digo, yo estoy especulando más que ustedes todavía. Bueno, sí, sí. Lo dejamos por falta de información esto. Kekai Sensei versus Katana Gatari. Entonces, en este caso sería Klaus versus Shichika. Mira, más puta idea. Shichika no es el de... O sea, el que rompe las espadas. El ulti, de Ultimate Warrior. La espada humana. No, Kekai Sensei, boludo. Lo... Sí, boludo, sí, de cabeza. El otro será... No, Clau pelea contra dioses, boludo, no, tampoco la pavada, el tipo es muy groso, pero no exageremos, no exageremos. El tipo es un monstruo, pero no exageremos. Bien, bueno, otra vez esto. Saber... Otra vez algo no se puede contestar. Saga Fey versus Rory Mercury. Mirá, yo sostengo lo mismo. No sé hasta qué punto llega la habilidad de reconstrucción de Rory. Muy rápido, pero no sabemos hasta dónde se puede revolver. Tipo Wolverine, tipo Deadpool, ¿qué tal era la? Porque... Mirá, es más rápida que Wolverine sin adamantium. Dispara su ultimate, su mierda, y se queda sin energía y se convierte en espíritu. Pues la podrá usar dos o tres veces, ponele. Mira, Rory se recupera más rápido que Wolverine sin el adamantium. O sea que se corta y se cierra. Si le pasa una bomba nuclear y ella queda reducida a células, se puede reconstruir a eso. O le saca la vida completa, está... Andrés, estamos en terreno místico, no estamos en terreno ciencia. O sea, es el avatar representante de un dios. No es Dios, pero dale 100 años más, como ella dice, y se va a volver Dios. O sea, ella se vuelve Dios dentro de 100 años, más o menos 200. O sea, es un representante de... Es un representante de su Dios. Pero bueno, no, o sea, por eso. No, ya sé que se reconstruye rápido, no me estoy refiriendo a ese punto, sino me estoy refiriendo... Porque ella dice, después que pase a Dios, ella va a poder adoptar cualquier forma. Sí, porque va a ser Dios, va a poder adoptar cualquier cosa, eso es lo que se le cante las pelotas, o sea, chocolate por la noticia. Porque lo único que pudimos recuperarla fue los tiros y que sea cagada, es un monstruo, pero bueno. No, ella se recupera de todo y se recupera de todo. El problema es que lo último que viste, si no te acordás, en el pacto que hizo recibió los daños de otra persona que básicamente fue recontra acribillada. Y a todo eso lo atacó otro bicho igual de fuerte que ella. Va, menos fuerte que ella, pero estaba en un estado tan débil, por eso, que no podía contraatacarla y le hizo más mierda. Y aún así sigue vivo y se recupera. Bueno, o sea, tiene... No te sé decir de vuelta, porque no sé si su parte mística de semidiosa, de semideidad, puede afectar a un ser que seas intangible. Es un espíritu versus un dios, no sé cuál ganaría ahí. O sea, si me dijeras un espíritu de manera, heroico versus otro espíritu heroico, te lo digo. Si me lo plantea desde ese punto, gana Dios. Pero no es Dios, no es todavía Dios, es una demidiosa. Tiene la pistola de disparo limitado, pero bueno. Yo digo que gana Rory. No te sé decir quién gana. No es acá por seguir a Saber hasta el final, porque me copa más Rory. Pero por una definición de poderes, no sé qué tanto le puede pegar algo que no puede golpear. Sí, ya sé, pero bueno, vos lo llevaste al terreno más arriba. Dijiste, dio contra un de espíritu, bueno, gana Dios, ya está. Pero todavía no es Dios. Sí, o sea, en 100 años va a ser Dios. Y la pelea de acá en 100 años, digo, bueno, gana Rory. La desaparece con un pensamiento. Bárbaro. Eso yo me estaba preguntando hasta qué punto ya su habilidad de reconstrucción. Si la mina se puede reconstruir después de que le pasó cualquier daño, gana Rory porque no la puede matar, Saber también se puede recuperar de cualquier daño mientras su amo tenga energía mágica todavía disponible. O sea, sí, tiene una recuperación limitada. Vuelve a ganar Rory porque no tiene límite. Porque Rory... No sé si Rory la puede tocar, ese es el punto. Pero no importa, gana porque se le acaba la energía a la otra y desaparece. No, de vuelta, no sé si la puede tocar. O sea, Andrés, no estás escuchando. No sé si la puede tocar a Saber. No estoy jodiendo con lo que sea intangible, boludo. Por eso no sé si lo publica un espíritu libre con nosotros. Con la regla implica porque se pueden tocar en todos los planos. Rory no está en el plano espiritual todavía, no es deidad, es un ser físico. Por eso no sé si la va a poder trazar de ese y me espero que no duermas o te canses de golpear al aire. Sí, pero Cero, yo te lo comparo desde este punto. Si tenés a una mina con un límite de poder disponible y otra inmortal, no importa que la otra se gaste cagándola a palos a la otra. Aunque la Rory no la pueda tocar. Sí, el límite sí, de poder es si lo usa. El límite de poder es si lo usa. Y el límite está se vuelve el móvil, no hace mentira. ¿Vos le entendés algo de lo que está diciendo o no? No entiendo nada. No se escucha. Uy, posta, cada vez se lo entiende mejor. Son mundos muy distintos. Como trató de decir un carajo más rápido en el con milenario y la mierda de tarde. Bueno, usan diferentes medidas. O quién es más fuerte, o tu camino a pelotudez. Estamos comparando a alguien que tiene un poder limitado, o sea, tiene un límite de tiempo contra alguien inmortal. Rory, o sea, también tiene un poder limitado, Andrés, no es Dios todavía. Es una semideidad. Bueno, ¿qué estaba preguntando? Es una semideidad que tiene problemas para recuperarse de daño también. Team Gundam vs Team Paramails. Gundam de Gundam Wing. Y Paramails de Cross Engine. Gundam Wing. Contra los Paramails. De Ghost, de Cross Engine. Depende, ¿para mails normales o para mails de...? Sí, de Cross Engine, astral, o sea, de los que reconstruyen la realidad y esos pelotudes. Yo me digo por los paramails. Botan de doble O puede hacer verga a un ejército de 10.000 paramails en una sola batalla. Y puede que quizás pueda romper al paramail principal mientras este está tratando de invocar la canción, pero... El paramail es más fuerte que el Gundam cuando invoca la canción. Gundam Wing. Gundam Wing. O sea, mira, para mí el regular sí lo hace verga. El de Cross Engine con el brillo de deidad, no sé. No creo. Bien. Kora Sensei, de obviamente Antoshi Kyojutsu versus Speed of Sonic. Y la más puta idea. Velocidad del sonido Sonic. Sonic de cosa, de One Punch Man. No, Koro Sensei. Koro. Se puede mover a decirle el sonido. ¿Cómo era? ¿Match 5 era? No, Match 37, una cosa así. Sí, una cosa así, no. Era el pedo, olvídate, no. Sí, bueno. Boludo, el tipo explotó la luna. Dejate romper la verga. Shiso de Durarara versus Onizuka Sensei. De qué pedo. Shisuo. De cosas, sí, de Great Teacher Onizuka. Shisuo. Shisuo. Shisuo. El pedo. Shisuo. Creo que con el primer máquina expendedorazo que le tira. Creo que esto ya está. Bueno, Team Heroínas de Yuki Yuna versus Team Nanoha. No se casa de comparar con Nanoha, ¿cuál sí? Es que es muy difícil acá, sí que me la cagaste, pero... La más voy... puta idea. Yo diría Team Nanoha. March 20 decía... Tiene demasiado Breaker. Tiene demasiado Breaker, pero la otra pelea contra Dios directamente. ¿Qué? ¿La de Yuki Yuna? El hecho de que esté dudando yo es bastante importante, sí, La de Yuki Yuna es bastante importante el hecho de que yo esté dudando. Me voy con Nanoha por el simple hecho de que son más. Que son más y que la otra por hacer alguna boludez se van quedando cada vez más paralíticas. Bueno, para una noche de pasión, Stella Vermilion de Cavalry versus Mio Naruse de Shimae no Testamento. ¿Por qué elegir una si podés tener dos? Yo prefiero Yo, Naruse. Mira, las dos son pelirrojas, me viene bien cualquiera, Mio. Pero me quedo con Stella. Yo me quedo con Mio. Sí, vamos Mio, aguante Team Mio. Bueno, Enave, 5 minas petanco o una MILF Copa G para otra noche de sexo. Depende de qué minas petan. Depende del día. Depende. Depende del día. Dijo no. A ver, Monata, Aizaka Taiga. Sigo tirando nombres. Depende del día. No, a mí dame a las 5 petancos. Me divierto más. No dijo petanco. Minas petanco. No importa si las petancos puede ser cualquier cosa, boludo. Puede ser loli o puede tener 70 años, no es petanco. Bueno. Cinco. ¿Qué animes no coparía ver en absoluto si tuvieran versión en Thai? Obviamente, claro, estaría... Echi como ya hoy. No entendí un pomo. Sí, yo sí lo entendí. ¿Qué no, qué no coparía ¿qué ver? ¿Qué no copa verlo, ver la versión en Thai? Osomatsu. Oso... No. Alguna más difícil, ya. A ver... Pensá, Mujo en versión gentai también. Nada de eso hay. No me jodía con Mujo Esperro. No, tampoco, a mí no me jodía. Keroro Gunso. Keroro... Depende. Tiene, hay muchos hentai de Keroro. No, Doraemon. Doraemon. Pokémon. Dragon Ball. Es un asco el... Siempre lo han dicho, lo han tratado de hacer y siempre ha sido horrible Dragon Ball. Initial D. Initial D. Porno de Initial D. Che, si cualquier no? Reverse Harem. A ver si no. Tokyo Ghoul, porque obviamente cae acá sí, no se le va a parar. Asco. Dear Boys. Dear Boys. ¿Cómo llama la de. iShield 21? No, capaz que sería gracioso. ¿Capitán Tsubasa? Sí, Captain Tsubasa sería una mierda. ¿Cómo se llama la los bosques que se ganan piña? ¿Los bosques se ganan piña? No, es los el autor de Vagabond, no me acuerdo el nombre. Buzzer Beater. ¿Los bosques se ganan? ¿Qué es conocido? Lo pasan por acá por Magic. Ay, no, boludo, no podés meter Slam Dunk en esto. Y sería genial cuando conocieras al equipo de actoras de la escuela. ¿No te salió Slam Dunk? ¿No te salió Slam Dunk, boludo? Me hiciste buscar por la cabeza por todo el lado y no sé qué mierda me está hablando. No sé, hay uno en... Es que tienen que tener diseños feos, por eso. Sí, sí, o sea, tiene que ser bien, bien asco, Shin-chan. Shin-chan. Akuno-hana. Kigeru Kitaro. Para, Alche, ya hicieron una serie en Thai con los diseños de Shin-chan. Pero son chutes. Esta mierda de Hércules no sé cuánto, está dibujada igual. Sí, sí. Son menos atractivos esos personajes, es la mina esa ahí, te da más asco que... Che, Kigeru Kitaro. Sí, está bien. Bueno. ¿Dónde estábamos? Así 6. Para ya no romperles las pelotas con tantas preguntas, en realidad tiene una más. En la actualidad, ¿se puede aún lograr ser original o es inevitable tener referencia para desarrollar una historia a lo que respecta a la creación de un anime? No se puede evitar tener referencia. Tenés que haber nacido espontáneamente y llegar a una carrera. O sea, no podés no tener una referencia. Es imposible. O una inspiración. También. No, ya sé, pero no tenés la capacidad para armar tu idea si no tenés referencia de nada. Exacto. Eso es. Sí, la experiencia del género, Tenés que tener una experiencia. No, es que... Mirá, ¿querés escribir un ejemplo pelotudo? ¿Querés escribir un romance? Vos, tenés que saber lo básico. O sea, tenés que saber lo básico, tenés que haber visto lo básico, tendrías que haber leído lo básico. Sí, no hablo solamente de manga y anime, tirándote una pelotudez, Romeo y Julieta, qué cosa. No podés escribir de algo que no sabés, aparte. De que referirse en la serie a ser un niño o algo así. Referencias para desarrollar la historia. Pero bueno, una cosa lo digo yo, pero lo llevamos al punto de que dice él, ¿cómo llegás? ¿Cómo llegas a una carrera, a un punto donde a vos te permita hacer algo si no tenés un estudio de todo lo que venía anterior? ¿Cómo llegaste ahí? O sea, te agarró un tipo de la calle, onda millonario, de vendido millonario, te levantó del piso y te puso al mando de una empresa así porque te levantó en la calle. No. Algo tenés que saber. Paso a otra cosa. Última pregunta. Pairo, ¿cuáles son los comentarios finales sobre lo que nos deja el cierre de Fafnir Exodus? ¿Y Go Princess Precure? ¿Y a cuál te pareció la más sabrosa? ¿Y cuál de las Precure se pareció más? ¿Cuál de las? ¿Qué? No te entendí la última. Primero, sí. De Precure, comentarios finales. ¿Y cuál te pareció que estaba más buena? Ahí está. Ah, bueno, listo. ¿Qué comentario me deja el final de Exodus? Que se apuraron. Porque se les estaba... Le faltaron... Si hubieran tenido dos capítulos más, lo hubieran hecho un poquito más largo. y hubiera tenido, capaz que hubiera quedado mejor, pero como les quedó perfecto. Y si tienen para hacer otra cosa, sea, dígase película o otra serie, lo pueden hacer, pero si lo dejan ahí, aguante todo. Bien. ¿De Precure? ¿De las nuevas, vos decís? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál quedó más sabrosa? The Go Princess Precure. The Go Princess Precure. Sí. Coso, ¿cómo se llama? A la puta que lo parió. Ahora se me traba el cerebro. Cure Twinkle, toda la vida. El mejor diseño de la temporada de The Go Princess Precure. Toda la demás, o me parecen diseño barato o medio mal armado, como el. Ay, no me sale. A la puta que lo parió. No, Flora. Flora me parece un diseño medio armado, como teníamos que hacer el armado de un personaje promedio y. No importa. Bueno, ya está con eso entonces. Sí. Bueno. Team Cure Twinkle. Toda la vida. Bueno. Ya para cerrar la noche les pido por favor me pasen el zarpado opening 21 de Fairy Tail. Believe in Myself, el cual yo edité para agarrar y que quede como una versión frutera. Obviamente estoy refiriéndose a mí. The Edge of Life. Sí. Sin más que decir, solo me resta mandar una alabanza para Oyahiro-sama y su compa Kami Kamote. Saludos. Bueno. Vamos con un tema de Sokino Fafner Exodus Exist, el opening 1. Interpretado por Ángela. Qué buen tema, boludo. 最後さよならを告げたら夏の風を。 Bueno, llegamos al final de este programa número 35 de Persona Sekai, séptima temporada. Go, go. Para que no se olviden. Bien. Para que los recuerden para toda la vida. Nuestros medios de comunicación, ya que estamos. Sí, sí. Son personasekai.blogspot.com. Sí, también pueden localizarnos en Twitter, en arroba personasekai. ¿Qué? Pueden suscribirse a nuestro grupo en G Plus y visitar nuestro Tumblr. Sí, el Tumblr. El Tumblr de Persona Sekai, que es pnspodcast.tumblr.com. Bien, que está bastante actualizado, lo mantengo actualizado. Le doy de comer al Tumblr. Bien, le tengo que dar de comer esta noche al Tumblr. Bien, ¿qué más podemos decir? Ah, de tenemos que poner el video de... ¿Cuál me dijiste, el video de la vaca? La vaca, no, el de... Ah, los osos Marashi. Sí, sí, sí, el de los osos, sí. Cuando lo busques te lo paso. Bien. Saludos a la gente que nos está siguiendo, que se quedó hasta el final de este programa. Saludos que nos están escuchando. Pobre y castigada gente. Que nos está escuchando a través de mixture.com/personasekai-podcast. Saludos. Espero que esta vez nos escuchen mejor que la semana pasada. Sí. Saludos a Elion y Vidam, a Center, a Melanio. ¿Está Melanio? A Light Tacos, a Kano, a Will Hanzo, a Rey Hades, a Antiux y Huevo, que también estaba. Y doy Alexis. Y un saludo a Deadpool y feliz Navidad. También a Francis. También un saludo a Yuki, que también estaba conectada. Y Center también. Y se me está olvidando de Gaby. También estuvo Gaby, ¿cierto? Bien. Creo que no se me pasa a nadie más. Y saludo a Ryler, el hijo de Angel. Como siempre, nos pueden escuchar los viernes a partir de las... de las 7:30 hora argentina, los viernes. Dentro de poco calculo que será jueves, pero vamos a avisarles con al menos una semana de anticipación. También recuerden que con Cero, con Hazard y con Seri estamos en el Mutante todos los martes. Bien. Más o menos a la misma hora, a partir de las 10 y algo. Bueno, sin más que decirles, nos vemos hasta la semana que viene, supongo. Sí. Entonces, nos vamos escuchando. Obviamente, como empezamos con el ending de el segundo opening de Utobari Numo No, nos vamos con el segundo ending de Utobari Numo No Itsubari no Kamen. Hoshifuru Sora Aogimetu. Aogimete. Oh, el ending en el que no quise gastar dos mangos. Sí. La música zafo, pero. Bien, ¿se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ah, listo, no, apagué el Morphox y me olvidé de cambiar la entrada de micrófono del programa. Lo que quería decir, Hades, estaba usando un programa para modificar voces y estaba rompiendo las bolas con eso, así que... Nada más esa pelotudez. Hasta la semana que viene. Y lo vamos escuchando todo ahora en un... Ahí me acordé, la voz del Cyborg me hizo acordar a Altana, pero bueno. Bueno, voy a cortar ahí. Voy a cortar ahí. ¿La voz del Cyborg? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Esta voz nasal recontra ultra sexy? Hasta la semana que viene. ¿Esta voz que hace mojar a tu novia cada vez que me escucha? Daini. Porque esto se va a alargar. Daini. Chi isai donna koto mo wasureru koto nai. Ima demo mune ni nokosu kimi ga kureta nukumori. Mo tsutaerarenai kono nakisou na omoi wa. 二人が過ごした日々君が忘れても幸せでいるならば思い出さなくていい。どこにも